Aquí seguimos retransmitiendo desde el estudio de Ágora Sol con Sofía de Roa. Hola, muy buenas tardes. Con Fran. ¿Qué tal, Alba? ¿Cómo estás? Con Richie a la técnica. Y con una servidora, Alba Villanueva. Y bueno, lo primero y antes de nada, daros la enhorabuena a todas por el trabajo que hicisteis ayer. Esta mañana el Ministerio de Interior publicaba las tan polémicas cifras de recuento y, según el Ministerio, en Madrid hubo 30.000 personas, en Barcelona 22.000, en Valencia 8.000, en Alicante 5.000, Sevilla 2.000, Valladolid 2.000 también y en Córdoba 1.000. 2.000 también en Oviedo, en Asturias. Perdona, aquí solo hacían un recuento de las ciudades más importantes, según ellos. Pero bueno, estas siempre son cifras a la baja y no hace falta consultarlas para saber que ayer la participación fue muy alta. Todos hemos sido testigos. Hombre, en Barcelona, ya has dicho 20.000, que dice el Ministerio de Interior. Los organizadores o los que estuvieron allí hablan de 250.000, una cifra bastante dispar. Sí. Pero bueno, efectivamente, fueron 80 ciudades aquí en España. Se habla, no obstante, de que a nivel internacional, a pesar de que hubo más países y más ciudades que en el pasado 15 de octubre, hubo un menor número de asistentes a la convocatoria internacional. Eso también es una. Se ha notado menos fuera, sí. Bueno. La verdad también lo que tenemos que recordar sobre todo hoy es que ayer vivimos momentos muy emocionantes, como la llegada de las marchas a la Puerta del Sol, que estaba abarrotada de gente. Las vistas desde arriba eran impresionantes, una auténtica mezcla de colores. Y nada que decir tampoco del grito mudo a las 12 de la noche por el cese de la violencia económica y las guerras, con miles de pañuelos blancos alzados que tras el minuto de silencio estallaron en cantos y gritos de euforia. Vamos a recordar este momento. Ahí está, ese minuto de silencio. Con algunos murmullos, pero para la de gente que había es increíble conseguir este silencio. La piel de gallina, chicas. Concentración. No se oye, pero hubo una sirena de policía que rompió el silencio. Eso decían, pero yo estaba allí y ni me enteré, ¿eh? Sí, desde el balcón lo oímos. Ese grito. De verdad que fue increíble estar en la plaza con miles de personas y no escuchar más que esos pequeños murmullos, ¿no? Y luego estallaron estos gritos. Sí, porque fue curioso porque hay que reconocer que fueron muchísimas horas de movilizaciones y aún así hubo un periodo en que la plaza, sobre las 9 o así, como que se empezó a desalojar un poquillo de gente, pero a las 12 otra vez se volvió a llenar. Sí, ese aviso de que a las 10 podía haber cargas por parte de la policía hizo que mucha gente dejara la plaza. Después, en torno a las 11 y media, la gente se sentó a descansar, daros cuenta que eran muchas horas de camino hasta Sol. Y a las 12 volvió todo el mundo a ponerse de pie y pasó esto que estábamos escuchando, que de verdad aún lo recordamos y aún nos emociona, Alba. Y bueno, la verdad a mí también me sorprendió mucho que sobre la 1 de la madrugada en Sol se respiraba bastante tranquilidad, ¿no? La gente se quedó, permaneció en la plaza charlando, debatiendo y sin más altercados, pero como no podía ser de otra manera, desgraciadamente, esta mañana de resaca nos hemos despertado con noticias que dejan un pequeño sabor amargo, ¿no es así? Así es, ha habido desalojos en Valencia, en Palma de Mallorca, en Cádiz y aquí en Madrid. Sí, a las 5 de la mañana la policía cerraba el acceso a Sol, empezaba a pedir DNI a las personas que abandonaban la plaza a esas horas y bueno, comenzaba el desalojo. Ahí lo escuchamos. Vale, ahora vamos a conectar ahora con Pedro Armestre. Pedro Armestre es fotógrafo que colabora con Greenpeace y con Fran Press y estuvo ayer durante el desalojo, ¿no? Estuvo ayer. Además, da la casualidad de que bajábamos del piso, nos lo encontramos subiendo. Estaba alojado en la misma pensión que nosotros. Colaborador en algún momento puntual también de Ágora Sol Radio, autor del libro Toma la Plaza, que es un libro de fotografías que salió con crowdfunding. Pedro Armestre, especialista un poco en este sistema de recaudación, fue uno de los asesores de Público, o de Más Público, este proyecto que ha salido ahora, con el que este periódico ha recaudado más de 33.000 euros. Así que, bueno, pues una persona que ha seguido muy de cerca el movimiento y que ayer vivió ese momento del desalojo y que aún nos decía no ha podido dormir. Así que conectamos con él en breves momentos y nos va a contar de primera mano lo ocurrido ayer. Pedro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por acercarte a los micrófonos de Agora Sol esta tarde. No sé si nos puedes contar qué pasó ayer, qué viste en el momento de que la policía comenzaba a desalojar. Bueno, pues en principio estaba la noche en calma absoluta y nosotros decidimos marcharnos a dormir un rato a una pequeña habitación de un hostal que hay aquí al lado de, bueno, en la propia plaza, en la propia Puerta del Sol. Y subimos a la habitación y con la obsesión de que puede pasar algo, uno de los fotógrafos que estaba aquí se asomó y vio llegar el dispositivo policial para desalojar y bajamos de nuevo inmediatamente. Y bueno, la verdad es que todo fue bastante rápido. ¿Viste mucha violencia por parte de la policía o qué podrías destacar, Pedro? No, excesiva violencia no. Lo que sí noté que tenían todo como muy previsto. O sea, hay que sacar a esta gente de aquí, la prensa no nos interesa, entonces la vamos a eliminar primero y luego sacaremos a esta gente intentando no levantar excesivamente la mano. ¿Cuántas personas? A nosotros, ¿sí? No, ¿cuántas personas podría haber más o menos a esa hora en Sol, crees? ¿Cómo? Perdona, no te oí bien, dime. ¿Que cuántas personas crees que había a esas horas en Sol? No sé calcular, pero que era 200 y algo personas, pero no sé, porque yo cuando ya bajé el dispositivo estaba montado y ya empezamos con las carreras entre los furgones, entre la policía y entre la gente que estaba en la plaza tranquilamente, y no te sé decir un número exacto. 200 personas que recordamos estaban asambleándose en la Puerta del Sol. Así que para que tenga alguna duda, aún a estas alturas no había ningún tipo de violencia por parte de ninguno de los allí presentes, estaban discutiendo ya ni siquiera si acampaban o no, estaban hablando ya de propuestas, ya una asamblea habitual, Pedro, así que por parte de los indignados, una vez más, ejemplar comportamiento. Sí, por supuesto, de hecho, como te dije al principio, nosotros, bueno, ya después de estar trabajando todo el día, primero los preparativos que tenemos que hacer nosotros como prensa, de localización de puntos para tomar las imágenes y bueno, instalar nuestros aparatos para trabajar y tal, y viendo cómo se encontraba la situación en ese momento, pues ya habíamos decidido marcharnos a descansar un rato, o sea que la calma era absoluta. Pedro, ¿cómo ves entonces esa actuación de la policía en definitiva? Quiero decir, ¿crees que ha actuado con sentido común o crees que está haciendo abuso de su poder a través de los políticos para no, bueno, facilitar estas demandas ciudadanas? Bueno, y de los ciudadanos y de los periodistas. Yo pienso que la policía cumplir órdenes que vienen de arriba. Uh-huh. Y el problema, bueno, pues el problema más importante que la policía, ¿no? Pues dependerá directamente de delegación del gobierno, de gobierno central, el Ministerio del Interior, no sé de quién vienen las órdenes, pero lo que sí me pareció significativo, también os lo he comentado antes, es que a nosotros nos eliminaran inmediatamente de la plaza, concretamente en el momento en el que vieron que fotografié el desalojo de un chico que estaba en una silla de ruedas, en ese momento me cogieron y me sacaron de la plaza como si fuera un indignado más, sin darme ninguna explicación. De hecho, la Asociación de la Prensa de Madrid y la ANIC, la Asociación Nacional de Informadores Gráficos, recientemente firmó un protocolo de trabajo para que no interfiriéramos directamente en su trabajo, que pudiéramos las dos partes realizar nuestra función, y ayer se la saltaron directamente porque ahora nos obligan a trabajar con unos chalecos identificativos y un compañero mío les ha puesto teniendo el chaleco. Pues Pedro, vamos a conectar ahora mismo con esa Puerta del Sol, te dejamos descansar, sabemos que ha sido una noche dura, que estás sin dormir, así que un abrazo muy fuerte y gracias por participar una vez más en Agora Sol Radio. Muchas gracias. Y bueno, hay que seguir hablando de cifras, porque antes de conectar un momentito con la Plaza del Sol, que es donde están haciendo una concentración en contra de estas detenciones y la violencia de los agentes, hasta ahora la Comisión de Legal ha contado 10 detenciones, aunque según la policía el balance de detenidos asciende a 18 y según el servicio de emergencias ayer hubo 20 heridos predesalojo, 3 durante el desalojo y 2 agentes contusionados. Sí, también remarcar, como decía Pedro, que a él le desalojaron de la plaza como un ciudadano más, siendo parte de la prensa. También ha salido una noticia bastante indignante en el que una señora denuncia que su marido ha sido detenido junto a un manifestante del 15M, a pesar de que ellos simplemente acababan de salir de una discoteca y se han visto envueltos en algo de lo que no tenían nada que ver. También llaman la atención muchas de las imágenes que hemos visto, a pesar de que Pedro decía que no había sido de extrema violencia, aún así la hubo y hay que tenerla bastante en cuenta y ponerse en la carne de estos ciudadanos que estaban en el espacio público y fueron desalojados, porque la Comisión de Sol ya ha hecho un comunicado bastante clarito en el que deja ver cómo la actuación policial nuevamente no había razones justificadas, no había razones fundadas para desalojar esa plaza, por lo tanto se está vulnerando el artículo 21 de la Constitución española, que permite el derecho de reunión pacífica, y aparte sin identificar nuevamente y una vez más. Y bueno, recordar que por mucho que quieran ir contra los periodistas, al fin y al cabo todo el mundo tiene un móvil, todo el mundo tiene una cámara, y hoy mismo en YouTube y en Toma la Tele y en muchos dispositivos podemos ver imágenes brutales del desalojo de ayer. Tú me mencionabas antes, Sofía, una que te ha llamado especialmente la atención, ¿verdad? Exactamente, salía en 4 minutos una joven, se mantuvo contra la pared, inmovilizada por un policía que la tenía retorcida el brazo para atrás durante 4 minutos, y se veía como constantemente la estaba hablando al oído y ella sin poder inmovilizarse, ya te digo, durante 4 minutos, y me gustaría saber qué era estaba diciendo el policía al oído. Bueno, pues imágenes tremendas, y bueno, para que nos lo cuenten de primera mano tenemos al teléfono a Sara de la Comisión de Legal. No está Edu desde Sol, creo, ahora. Ah, vale, donde se están concentrando, vale, perfecto. En breves momentos conectaremos con Sara también para que nos cuente estos temas polémicos como la identificación de los policías. Y bueno, cuéntanos, Edu, ¿cómo vemos en la televisión que la Plaza de Sol está abarrotada de nuevo? ¿Edu? ¿Hola? ¿Hola? Cuéntanos, Edu. ¿Sí? Sí, es que soy bastante mal, aquí bastante barullo y no soy nada bien. Pues sí, me he bajado cuando había 200 personas y de repente al acabar la asamblea se ha empezado a unir gente, ha empezado a unir gente de los metros y en torno a hace 10 minutos se está empezando a abarrotar. Tenemos en torno a unas 1.000 personas, así, ahora mismo. Digo, ha sido terminar la asamblea que estaba con Economía Sol y la plaza se ha empezado a abarrotar de gente. Cuéntanos, Edu, ¿qué opiniones has escuchado entre la gente? Pues la verdad es que aquí la gente está todo el mundo a una, está todo el mundo protestando, por todas las consignas más repetidas son libertad, detenidos, y no nos representan. De momento no hay sistema de megafonía, pero están los primeros que han llegado con un servicio de megafonía en un altillo, hablando de que los detenidos han sido por violación de la libertad de expresión y demás, y la verdad es que la gente aquí está bastante cabreada, la opinión general, mismo manos arriba, todo el mundo gritando, no sé si lo podéis escuchar. Sí. Entonces, Edu, según lo estás viendo, ¿tú crees que se va a ir animando a ir más gente a la Puerta del Sol según vaya pasando la tarde? Lo único que mucha gente, pues hombre, la hora son las 5 de la tarde, hace mucho calor, pero vamos, que si, tampoco se está tan mal en la plaza ahora mismo, que se puede venir, la gente está de forma muy pacífica. Lo que sorprende mucho es que hay muy poco nacional y mucho guardia civil, lo cual me sorprende mucho que haya habido este cambio de camisetas hoy. Y la verdad es que aquí todo muy tranquilo, muchísimos medios internacionales también. Ahora mismo, Sol. Sí, todo muy tranquilito. Pero vamos, ahora me voy a ir a Plaza Mayor y voy a intentar ver qué tal va la asamblea. Es ahora a las 5 para poder conectar con vosotros y contaros todo. Yo lo digo, aquí no está llegando gente y la verdad es que todo muy ordenado y la gente bastante enfadada por lo de anoche y bastante comprometida. Sabes, Edu, que eres nuestros ojos hoy fuera del estudio de Ágora Sol, así que sigue moviéndote por Madrid y sigue analizando también, como haces siempre, estos días que son tan emocionantes, que tú viste también ayer de manera muy especial desde ese balcón de la Puerta del Sol. Tú puedes dar testimonio de que no pasó nada especial ayer, ¿verdad?, que motivara esa actuación policial. Yo sigo aquí, todo lo que pueda hacer por la radio y por llegar el mensaje y ser vuestros ojos en la plaza, estaré, ¿vale? Muchas gracias, Edu. Muchas gracias, Edu. Saludos, chicos. Hasta luego. Bueno, decir que aquí en Twitter nos están diciendo que en Toulouse, en Francia, están acampados. También hubo acampada en Londres y también hubo palos allí. Y bueno, nos están mandando también saludos desde Málaga. Nos dicen que allí son 300 los que siguen en las plazas, aunque tras el desalojo de Sol decidieron irse a irse a descansar y hoy vuelven a las plazas. Porque decir que hay miles de actividades, la verdad es que el ambiente era muy bonito, había niños, había gente mayor, había asambleas de economía, de medio ambiente, había de educación, en fin. Pues sí, el programa de hoy lo vamos a dedicar a recorrer algunas de esas plazas para que nos cuenten qué es lo que se está organizando hoy. Claro, porque no hay que olvidar que la jornada acabó de manera lamentable, como otra vez. Y eso siempre es una pena, pero hay que recordar que era un día también festivo y lleno de propuestas y lleno de trabajo, como tú dices al principio, que hay que agradecer, hay que saber valorar, y estaremos también contando desde Ágora Sol Radio. Sí, tenemos aquí, van a venir al estudio Carlos de Cordicom con otro compañero para contarnos todo lo que hubo detrás del evento de ayer. Bueno, pues creo que está al teléfono, ¿Sara? Sí, ahora sí que está Sara, de Legal. Hola, Sara. Hola, ¿qué tal? Oye, muchas gracias por atendernos, que sabemos que estáis muy liados estos días, ¿no? Un poquito, sí, por desgracia. Nos bailan aquí un poco las cifras. ¿Nos podrías contar al final qué balance de detenidos habéis hecho? Perdona, no te he entendido bien. ¿Puedes repetir la pregunta? Que si nos podrías decir realmente el balance de detenidos que habéis hecho, el número. Sí, hay 18 personas detenidas que están ahora mismo en la comisaría de Moratalaz. Esta tarde a las 8 los abogados van a pasar la declaración allí, aunque bueno, vamos a recomendar que no declaren, y mañana pues probablemente pasarán a disposición judicial, con lo cual esperamos que mañana por la tarde sean puestos en libertad. ¿A qué estrategia responde esto de no declarar? ¿Por qué es recomendable? Normalmente recomendamos no declarar en comisaría porque existe ese derecho, al cogerse el derecho a no declarar, y porque en cualquier caso se tiene que declarar delante del juez. Y además no existe la posibilidad de que el abogado se entreviste con el detenido antes de la declaración, mientras que si se declara ante el juez se puede preparar en una pequeña entrevista a la declaración. Además, entendemos que el ambiente en comisaría es tenso, puesto que son las personas que te han detenido y que te tienen ahí durante un montón de horas las que te toman declaración, con lo cual entendemos que las garantías que da el juzgado a la hora de prestar declaración son mucho mayores. Sara, en general la actuación policial parece ser que no fue legal del todo. No sé si nos puedes decir en qué puntos la policía está incumpliendo su papel. Bueno, en primer lugar, nosotros queríamos denunciar que las unidades policiales que intervinieron anoche no iban debidamente identificadas. Sí que lo habían estado en su gran mayoría durante la manifestación de la tarde, y sin embargo, las unidades policiales que intervinieron en el desalojo llevaban el número de placa tapado por un peto, por un chaleco protector, con lo cual las numerosas personas que han sufrido lesiones durante el desalojo no pueden interponer denuncias ante la imposibilidad de determinar al sujeto actuante. Esa fue la primera irregularidad. En segundo lugar, entendemos que no hubo alteración del orden público que justificara la intervención policial, el desalojo. O sea, las imágenes que hemos recibido y que se han publicado en todos los medios de comunicación son bastante claras al respecto. La gente estaba durmiendo cuando se produjo la intervención policial, y hay numerosos testigos que señalan que la policía cargó y lesionó a personas que incluso obedecieron la instrucción de abandonar la plaza. En tercer lugar, la brutalidad se ha extendido también a las personas que han sido detenidas. Hay numerosos testimonios que refieren lesiones serias en el momento de practicar las detenciones, que entendemos que no están justificadas por aquello que la policía denomina el uso de la mínima fuerza imprescindible. Las personas no opusieron resistencia a la detención. En cuarto lugar, además, hay una serie de detenidos que no estaban vinculados a la movilización del 15M. O sea, hay personas que estaban saliendo de un bar en ese momento, había chavales que volvían de marcha, y en concreto ha habido periodistas que han sido detenidos, que estaban cubriendo la movilización. Esto también nos preocupa porque es un síntoma de arbitrariedad en la actuación policial. Y en conjunto entendemos que todo esto no es más que una medida destinada nuevamente a criminalizar el movimiento y a desincentivar la movilización social, cuando lo que estamos reivindicando es un ejercicio de derechos fundamentales: el derecho constitucional a la reunión, artículo 21 de la Constitución, el derecho a la libertad de expresión, artículo 20 de la Constitución, y el derecho a la participación política, artículo 23 de la Constitución. Sara, tenemos entendido que, bueno, vosotros desde la Comisión de Legal estáis trabajando para que se cumpla y cumplan con la correcta identificación los agentes. ¿Qué pasos habéis seguido? Perdón. No, es que hay mucho ruido de fondo, perdóname, no te he oído bien. Sara, que tenemos entendido que estáis llevando a cabo ciertas acciones para que los agentes cumplan con la obligación de estar identificados. Sí, así es. ¿Y qué pasos estáis siguiendo? El viernes interpusimos una denuncia contra el Ministerio del Interior para promover una sanción disciplinaria contra los policías que no vayan debidamente identificados, en la medida en que supone una vulneración de la Instrucción 13/2007 del Ministerio del Interior, que dice con claridad que los agentes tienen que ir identificados en todo momento y con una placa que sea legible a la distancia de respeto, que es 1,20 m. El resultado, después de interponer la denuncia, fue que efectivamente ayer en la manifestación los policías iban identificados con una placa que no es claramente legible a 1,20 m. O sea, la placa tiene un tamaño que impide que cualquier ciudadano, o sea, incluso cuando la llevan, pueda identificar a la gente que interviene. Esto nuevamente nos preocupa. Hemos pedido adhesiones a la denuncia y hemos pedido que las personas que tengan imágenes de policías sin identificar las aporten y también se adhieran a la denuncia. Ahora estamos leyendo en algunos medios que se hacen eco del posible incumplimiento de la ley por parte de los indignados al saltarse el límite horario marcado por la policía. ¿Ese argumento puede valer para demandar o interponer algún tipo de cargo legal sobre los indignados detenidos? A los detenidos en concreto se les están imputando. Todavía no hemos visto no hemos hecho asistencias en comisaría y no hemos visto los atestados. No sabemos exactamente qué le piden a cada uno. Lo que la prensa ha filtrado es que han sido detenidos por presuntos delitos de desobediencia y de resistencia, que no tienen que ver en principio con el incumplimiento de, o sea, con la vulneración horaria a la que hacía mención la delegada del gobierno. En cualquier caso, si una persona permanece en un espacio, en una concentración que no ha sido comunicada después del plazo que estaba comunicado, o de una concentración comunicada una vez terminado ese plazo, eso es una sanción administrativa, quiero decir, es una multa. O sea, uno no puede ser detenido por participar en una concentración no comunicada o por vulnerar la franja horaria de una concentración comunicada. Entonces, en ese sentido entendemos que eso en concreto no puede tener que ver con estas detenciones. A estas personas en concreto parece que la policía las acusa de haber desobedecido la orden de levantar la acampada y de haberse resistido a las detenciones, pero insisto, es un dato que no sabemos porque no hemos podido ver los atestados. Y Sara, comentabas antes que bueno, que se pide, y también desde Fotogracción se pide también que la gente mande las fotografías que saque de las detenciones. Y bueno, este tema también está causando polémica estos días. Ayer veíamos un tuit que decía que los policías no pueden confiscar las cámaras ni móviles si no tienen una orden. ¿Es esto cierto? No, vamos a ver. La legislación lo que dice es que la policía lo que no puede hacer es borrarte una imagen. Uh-huh. O sea, para poder borrarte una foto, esa decisión la tiene que tomar un juez. Entonces, la policía, sí y solo si sospecha que esa imagen va a ser utilizada para cometer un hecho delictivo, para cometer un delito, puede efectivamente confiscarte la cámara y tiene que mandar la cámara a la autoridad judicial correspondiente, que es la que tiene que determinar si esa imagen se borra, etcétera. Podría ser que el policía considerara que la imagen no se va a utilizar para la comisión de un hecho delictivo, y en ese caso, como mucho, lo único que puede hacer es filiarte, es tomarte los datos para que en el caso de que cometieras un hecho delictivo con las imágenes pudiera denunciarte. Pero vamos, en principio, para que quede claro, un policía no te puede borrar una foto, pero sí que te puede confiscar una cámara. Nosotros aquí recomendamos prudencia e inteligencia. Quiere decir que cada cual, conociendo los derechos que le asisten, valore en cada momento cuánto pelea lo de borrar o no borrar la foto, etcétera. Uh-huh. Porque sabemos que efectivamente muchas veces te borran la foto. O sea, que es algo, en fin, que aunque no pueden hacer, hacen. Entonces, que cada cual en la situación valore cómo está el contexto, si tiene o no tiene testigos. Sí que recomendamos que si van a borrar la foto, haya testigos cerca y en cualquier caso que la borre él, para que podamos denunciarle posteriormente, o sea, por una irregularidad. Y también se aconseja, ¿no?, que si han borrado las fotos, pues que no se vuelvan a hacer fotos encima, o se vuelva a hacer fotos porque se pueden recuperar, ¿no? También. Bueno, efectivamente, yo de esto no entiendo mucho, porque son cuestiones meramente técnicas, pero vamos, los entendidos dicen que efectivamente las fotos se pueden recuperar luego. ¿Fran? Sí, quería preguntarte por último si tenéis conocimiento de una noticia que estoy leyendo en Público que une a los 18 detenidos de ayer la cifra de 2 policías heridos, cifra que a veces hemos leído en otros casos y que nos extraña. ¿Os consta que haya policías heridos por los acontecimientos de ayer noche? Es, un dato que hemos leído en prensa. Como digo, no hemos podido ver el atestado y no tenemos constancia. No puedo confirmar nada al respecto, vamos, no... Uh-huh. O sea, lo siento, no es que esté intentando escurrir el bulto. Es que no hemos visto los atestados, no sabemos si hay o no policías heridos. Bueno, y Sara, ya por último, recordar los abogados que están hoy de guardia y el teléfono, por favor. Vale, los abogados de guardia hoy son... el teléfono de legal es el 665-225-665, Repetimos, el teléfono es 665-225-665. Es el teléfono de legal, de guardia, para toda aquella persona que tenga alguna duda, tanto de lo que ha pasado ayer como de cómo actuar a partir de este momento y hasta el martes y, por qué no, también más adelante. Sí, bueno, y también reconocer el trabajo de estos abogados y abogadas que de forma voluntaria están asesorando, están ayudando y apoyando a todas las personas detenidas, que llevan 105 desde que empezaron las movilizaciones, los detenidos, las personas identificadas únicamente por ejercer su derecho a libertad de expresión y la cantidad de multas administrativas que ascienden a 300 euros como mínimo normalmente, un dinero por el que se están realizando ya muchas fiestas de caja de resistencia y que se van a seguir celebrando para intentar recaudar fondos y tratar de ayudar a estos ciudadanos a los que se les está coartando por ejercer derechos y libertades y decir que van a hacer más. Por ejemplo, también hay acampadas que tienen camisetas para recaudar fondos, otros tienen chapas como la Asamblea de Torrejón 15M y muchas otras que nos están diciendo aquí por Twitter que se hacen fiestas de resistencia para apoyar a los compañeros y compañeras ciudadanos y ciudadanas. Nuestra compañera Claudia, con la que contactaremos un poquito más adelante, nos está diciendo que ahora mismo la gente está en Sol, cada vez van llegando más personas y que están actualmente esperando a que lleguen los compañeros precisamente de Legal, que van a leer un comunicado en la propia Plaza del Sol, pues de cara un poco a lo que decíamos ahora, informar de lo ocurrido ayer, informar también de cara a las actuaciones que se aconsejan llevar de ahora en adelante. Y no dejamos de recomendar que lean el protocolo de actuación. Uh-huh. Que han elaborado los compañeros de Comisión de Legal para los manifestantes, pues con recomendaciones de cómo hay que actuar en cada situación. Bueno, pues si queréis vamos a escuchar un poco de música y volvemos también para comentar, por ejemplo, algunas ideas aparecidas en los medios de comunicación a propósito del 12M-15M, Alba. Espera un momento que tenemos, parece ser a Claudia que nos está... ¿A quién tenemos al teléfono? Ha vuelto, dale, ha vuelto Sara, de Legal. Sara. Vale. Hola. Ay, Sara, se nos había cortado. Sí, te estábamos diciendo que ahora mismo en Sol están esperando a que lleguen precisamente compañeros de Legal para leer un comunicado, ¿es cierto eso? Perdón, no oigo nada. Hay mucho ruido de fondo, no oigo. Está previsto que leáis un comunicado ahora en Sol de cara a poner de relevancia las actuaciones necesarias para estos días. No vamos a leer un comunicado en Sol. Hemos emitido un comunicado este mediodía. Uh-huh. Denunciando las irregularidades que se han producido en las intervenciones policiales de esta noche. Ah, perfecto. Pero vamos, en principio no tenemos previsto intervenir, creo. Vale. Sara, pues que repetimos que pensábamos que te habíamos perdido. Simplemente daros las gracias por el trabajo que estáis llevando a cabo todos los abogados y abogadas de la Comisión de Legal de Sol, que es un trabajo fantástico y que está ayudando a muchas personas también a comprender el sistema legal y los derechos que tenemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo. Chao. No podrás quedarte en casa, carnal. No vas a poder enchupar, sintonizar ni echarte para atrás. No podrás estar enganchado por la escuelita y lanzarte por las chelas en los comerciales porque la revolución no se televisará. La revolución no será patrocinada por Xerox en cuatro partes sin comerciales. La revolución no te mostrará fotos de Fox sonando una trompeta, pidiendo una carga por parte de López Obrador. Ahumada, el niño verde para escuchar discos de Molotov confiscados de un santuario de Tepinto. La revolución no se televisará. La revolución nos demostrará casos de la vida real con Silvia Pinal y no estará protagonizada por Andrea Legarreta, Kuno Becker, Adán Ramones ni La Chilindrina. La revolución no te va a quitar el mal aliento, la revolución no te quitará el acné, la revolución no te hará 205 kilos menos porque la revolución no se televisará. los de mobiliario de New York en su nuevo título en Conavim. El noticiero no podrá predecir 48 horas antes quién de los candidatos ganará las próximas elecciones. La revolución no se televisará. No va a haber cortos de policías abusando de su poder. Bueno, lo que no queremos es oscurecer estos acontecimientos con detenciones, violencia y cifras de ese tipo y oscurecer la gran labor que está desarrollando desde las asambleas. Desde luego que oscurecer no, porque el sol está saliendo y sigue alumbrando muchísimo. Estamos recibiendo tweets de que el sol poco a poco se está petando, están diciendo. Y bueno, y para hablar del día que vivimos ayer, tenemos con nosotros a Carlos de Cordicom. Hola, Carlos. Hola, ¿qué tal? Él estuvo encargado de coordinar las marchas que ayer llegaron a Sol desde diferentes puntos. Así que nada, Carlos, cuéntanos cómo viviste ayer la jornada. Bueno, en primer lugar, yo fui uno de los varias personas que estuvimos en la coordinación de este evento, que ya veníamos desde hace un mes preparando diferentes grupos de comunicación, desde Internacional, Cordicom, sobre todo audiovisuales. Yo ahora estoy más vinculado al tema audiovisuales, porque ya conocemos que la que originalmente fue la Comisión de Comunicación se dividió, se subdividió por temas operativos, por un lado radio, por otro lado la prensa, o sea, los periódicos y tal, por otro lado medios, atención a medios, seguimiento de medios, etcétera, y audiovisuales. Y, sin embargo, bueno, pues se estableció pues una especie de pequeño grupo para intentar coordinar a todos los grupos de comunicación, lo cual no es nada fácil. Me imagino. Entonces, bueno, pues para este evento 12-15M, con todo lo que se está celebrando, que ya sabemos, pues desde hace un mes aproximadamente, conjuntamente con gente de Internacional y de Global, pues comenzamos a perfilar y a pergeñar un plan pues para cubrir todos los eventos que está habiendo desde el día 12 hasta el día 15 y que esperemos que continúe. Es decir, no hemos parado en ningún momento de trabajar. A mí también me gustaría hacer un inciso de esto que estamos hablando de Cordicom, estamos hablando de la Puerta del Sol, pero decir que a la vez que hablamos de Sol, hablamos de todas las plazas de España y de otras partes del mundo que están haciendo todas las cosas, que esto es una cosa totalmente descentralizada, pero bueno, que no podemos andar con toda la información al mismo tiempo, que estamos aquí muchos intentando hacer lo mejor posible. Por ejemplo, están informando de que en Zaragoza ahora hay 75.000 personas en la calle. Bueno, de ayer 75.000 personas. Y bueno, que nos van llegando datos sobre otras plazas. Y bueno, que tengan en cuenta eso todo el mundo cuando hablamos. Perfecto. Bueno, nosotros efectivamente uno de los trabajos que hemos podido llevar a cabo ahora es precisamente esa conexión, esa coordinación con otras ciudades de España, particularmente Zaragoza, Barcelona, Valencia, Palma de Mallorca, Santander, con las cuales tuvimos ayer contactos directísimos mediante vía streaming, vía Skype y por supuesto por otras herramientas de comunicación, y con la Global, es decir, con Nueva York, con Londres, con Tel Aviv, con París especialmente, porque claro, es que tengamos en cuenta que han sido 450 ciudades en todo el mundo, ¿no? Entonces intentar coordinar eso es una locura. Es un trabajo gigante y bueno, leíamos antes en Twitter que no han acudido tantas personas fuera de lo que es fuera de España, ¿no? No ha habido tanta afluencia. No estoy bien posicionado para informarme porque he estado tan metido con el operativo este nuestro y tal que no me ha dado tiempo después de los acontecimientos de la madrugada, de la noche, del desalojo de Sol y las detenciones, que aún no nos ha dado tiempo a tener una valoración ni un informe de lo que está ocurriendo en otras plazas y en el mundo. Ya hay un equipo que se está dedicando a eso. En cualquier caso, que un año después sigamos hablando de asambleas activas, de grupos de comunicación y de coordinación que llevan a cabo este tipo de eventos, éxito total, Carlos. Sí. Yo creo que sí, vamos mejorando. Bueno, tenemos al teléfono, ya que hablábamos antes que no nos queremos centrar solo en Madrid, a una persona que está en Granada ahora mismo. ¿Manuel? Sí, soy yo. Hola, buenas, Manuel, hola, cuéntanos. Hola, ¿cómo estás? Pues mira, voy a contar. No sé si sabéis algo de lo que ha pasado hoy en Granada. Cuéntanos, por favor. Coméntanos de primera mano, por favor. Vale, pues ha sido una jornada bastante dura. Anoche acampamos no demasiada gente, la verdad, éramos unos 150. Por la noche se fue yendo gente y esta mañana quedábamos unos 60 aquí en la plaza. A las 10 teníamos el primer debate, que era sobre una revisión de los mínimos, del mínimo sindical, cómo lo comprendíamos y todo esto. Y cuando llegábamos una hora y media de debate, a las 11 y media, había unos compañeros intentando instalar un toldo en el centro de la Plaza del Carmen, de la Plaza de Ayuntamiento. Se le ha informado a la policía, mira, me ha colocado un toldo, pero esta tarde, en cuanto salga el sol, lo quitamos porque no tenemos interés de que esté aquí. Uh-huh. Y han dicho, sí, perfecto, no se preocupe, muchas gracias por avisar. A los dos minutos han aparecido 5 policías diciendo que iban a desalojar la plaza en 20 minutos. ¿Y cuántas detenciones? ¿Sabes de cuántas detenciones ha habido en este caso? Ha habido 3 detenciones en total, pero a uno de los compañeros ya lo han puesto en libertad. No lo han detenido, lo han retenido, lo han llevado a comisaría y allí lo han identificado porque no tenía el documento de identificación encima. Los otros dos compañeros sí siguen detenidos y seguramente se le acuse de altercado, de atentado a la autoridad, porque se han resistido a ser detenidos. Cuando la policía ha formado, ha llenado la plaza de lecheras, ha formado y ha ido a por nosotros. Pero la respuesta de la gente ha sido quedarse de pie, unirse de brazos y avanzar hacia donde estaban los policías. Y al respecto, éramos en ese momento unas 100 personas más o menos. Sí, al respecto leíamos en Twitter esta mañana un tuit que decía, vivimos en un país en el que es legal rescatar a Bankia y es legal poner un toldo en una plaza, ¿no? Entonces, ¿no? La verdad que es una locura, compañero. En cualquier caso, claro. ¿En qué situación estás viviendo ahora? ¿Qué piensas hacer por lo ocurrido? Vale, eso es lo que quería contar. Ha habido un rifirrafe durante aproximadamente una hora y media con la policía, empujones, se han llevado a estos dos compañeros. Finalmente hemos conseguido hablar con ellos. La información que nos ha llegado realmente nos ha sorprendido bastante, porque dicen que están recibiendo órdenes directas de Madrid, no pasan ni por delegado de Andalucía ni por su delegado de gobierno en Granada, directamente están recibiendo órdenes de Madrid y casi nos han venido a decir que de lo que pasara en Madrid va a depender el desarrollo de nuestra actividad en esta plaza y de otras plazas más. Perdona, Hemos conseguido calmar un poco los ánimos, hemos comido aquí en la plaza todo el mundo juntos y a las 5 hemos retomado el debate que teníamos sobre los mínimos. Ahora mismo hay un dispositivo policial intermedio, hay 2 furgonetas y 2 patrullas. Ha cambiado el turno y bueno, parece que los ánimos están tranquilos, pero en todo caso no sabemos tampoco qué es lo que ha podido suceder, porque en el último rifirrafe que hemos tenido con la policía ya no nos han dicho que era ilegal acampar, nos han dicho que era ilegal concentrarnos en esta plaza. Te quería preguntar, porque estamos aquí celebrando el éxito de las movilizaciones a pesar de todo y a pesar de que todavía no somos la mayoría de la sociedad las que estamos intentando girar el rumbo de este sistema, aún así ha sido un éxito. No sé si nos puedes contar en Granada ciudad cómo se ve el movimiento, cómo se ve el trabajo que lleváis haciendo durante este año en la ciudad, con las asambleas, con los proyectos que habéis puesto en marcha. ¿Qué sensación tienes tú de los ciudadanos de Granada, que tienen de simpatía hacia lo que está ocurriendo? Bueno, yo soy muy optimista porque creo que en Granada se han hecho algunas cosas muy bien. Particularmente las asambleas están funcionando con una independencia total de lo que ocurra en otro sitio, de lo que hagan otras organizaciones, cosa que a mí y a los compañeros nos parece muy reseñable, porque cuando vemos convocatorias de tipo internacional o consensuadas en todo el Estado, supuestamente nunca se matizan los eslóganes, nunca se matizan los gestos, y aquí todo eso se está trabajando. El tema más de cara afuera, sobre todo el tema de desahucios, nos ha dado mucha cancha, porque hemos ganado todos los desahucios que teníamos entre manos. Este es el último, que hemos tenido un problema, un fallo imperdonable, y es que los compañeros se fueron a las 12 de la vivienda que iba a ser desahuciada a concentrarse al banco, y en cuanto nos fuimos parece ser que cruzó la esquina el secretario judicial y dio por desahuciado a la familia. Salvo ese caso, hemos ganado todos los demás desahucios, hemos participado en todas las movilizaciones y han sido multitudinarias. Enhorabuena y muchas gracias. Hay que recordar que cuando hablamos de que la policía prohíbe concentrarse en una plaza, está prohibiendo salir a la calle. O sea, estamos hablando de una cosa absolutamente demencial, compañero Manuel. Está vulnerando completamente, claro que sí, los pocos derechos que nos quedan, que todos sabemos que son muy pocos y que lo vulneran cuando les da la gana. El artículo 21 de la Constitución, que todos conocemos, que le estamos dando mucha vuelta estos días, que permite la concentración pacífica de cualquier tipo de persona sin previo aviso ni autorización. Eso se le ha dicho, tenemos un grupo de abogados, la policía evidentemente lo tiene claro. Ellos cumplen órdenes, a ellos les da igual quién sea, qué sea, qué es lo que haga o si esto es justo o no. Ellos cumplen su orden y por eso les pagan. Bueno, Manuel, pues nosotros cumpliremos con nuestros principios, seguiremos luchando y sin miedo. Sin miedo, siempre hacia adelante. Muchas gracias, compañeros. Muchísimas gracias a ti por habernos llamado. Sí, un abrazo. Un abrazo desde Madrid. Bueno, pues seguimos aquí con Carlos y nada, coméntanos cómo está afectando la actuación policial en el desarrollo del programa, porque hemos entendido que algunas jornadas que se estaban preparando se han tenido que cambiar de sitio. Sí, yo esto francamente no sé cómo se está haciendo, puesto que cada asamblea y por lo tanto cada plaza temática tiene su propia autonomía y están tomando decisiones de última hora, que incluso a nosotros que intentamos cubrirlo grabando, informándonos, haciendo fotografías o haciendo streaming en vídeo o simplemente grabándolo en vídeo, estamos sobre la marcha e improvisando un poco, ¿no? Es decir, sobre el plan preestablecido, pero bueno, esto es algo a lo que ya tenemos que estar acostumbrados y que más o menos estamos haciéndonos una idea de que tenemos que tener esa cierta capacidad de movilidad, ¿no? Entonces, sí, estamos concretamente ahora tenemos operativos de comunicación en todas las plazas prácticamente, hay cámaras y reporteros prácticamente en cada una de las plazas, concretamente hoy, que es un día donde hay muchos eventos y muchas ponencias, asambleas, etcétera. Pues eso, hay que recordar a la gente que mire la página web de Madrid tomalaplaza.net o tomalaplaza.net para ver los cambios que están surgiendo, y luego también eso, resaltar, como dice Carlos, la labor de comunicación que están cumpliendo desde, por ejemplo, el centro de medios. Y bueno, todavía queda mucho por hacer, por lo que vemos, hemos recorrido un largo camino. Pero bueno, ¿qué balance harías después de este año, Carlos? Bueno, como has dicho muy bien, el 15M, entre otras cosas, significa una escuela de democracia participativa, en donde todos estamos aprendiendo. Todos, absolutamente todos. Los que venimos profesionalmente de los medios o de otros temas, pues podemos aplicar los conocimientos que nosotros tenemos, pero esto es un movimiento totalmente nuevo, o sea, es algo que está surgiendo por la propia horizontalidad y por las propias características del movimiento. Tenemos que, en el buen sentido de la palabra, someternos a los consensos y a lo que las asambleas y los grupos pues dictaminemos, y dentro de eso pues tener una cierta operatividad, una cierta libertad, ya que podemos demostrar respecto a lo que podemos hacer. Entonces, esto es un trabajo en progreso, esto es un trabajo sobre la marcha que yo particularmente, como creo que casi todos, por pensamiento colectivo, que todos los que estamos aquí, sabemos que tenemos que mejorar, sabemos que tenemos que llevar nuestro mensaje de una manera más eficaz a todo el pueblo, a toda la sociedad, porque hay muchas personas que por falta de oportunidades, es decir, porque no tengan acceso a internet o a ciertas herramientas telemáticas, etcétera, por ignorancia o porque todavía siguen un poco apalancados en un sistema un poco viejo, pues no acaban de entrar en comprender y en saber lo que ocurre. Yo quiero decir una cosa porque concretamente ayer, y esto es algo que se sale de nuestros canales de comunicación, nos dimos cuenta y lo comentamos mucha gente de comunicación, ayer hubo dos o tres programas en prime time, sábado por la noche, en la televisión generalista, de dos o tres medios que trataron, creemos que con bastante rigor y explicando las cosas de una manera bastante bastante interesante para todas aquellas personas que no se han acercado a una asamblea, para aquellas personas que no saben muy bien qué es el 15M. Creo que hay determinados medios de comunicación, aquellos que bueno, hacen un poco acopio de seguir los patrones básicos de la comunicación, que es ser rigurosos y demás, que están empezando a difundir de una manera neutral, pero por lo menos están empezando a comunicar y a explicar y a informar lo que es el movimiento 15M. Muchas personas verán que por qué tanta juventud, no solamente juventud, tanta gente cada vez se va apuntando más, cada vez está saliendo más a la calle y está dando sus protestas. Pues porque si el año pasado teníamos motivos, yo considero y consideramos muchos que este año tenemos más y espero que no tengamos muchos más. Con los que hay son suficientes. Hablando de comunicación, me he recordado a los compañeros de Toma la Tele, que están conectando en directo, en streaming, live, con la Puerta del Sol, donde ahora me comenta Sofía que se está llevando a cabo un minuto de silencio, ¿verdad? Así es, el sol se está llenando, nos están llegando fotos de la plaza nuevamente llena y de ese minuto y aplausos por las detenciones y las agresiones que han sufrido en las diferentes plazas de este país. Y también al hilo de lo que estabas diciendo, Carlos, me gustaría comentar que sé que a veces la actuación policial y esa violencia que se empieza a ejercer contra personas que de forma libre ejercen sus derechos en las plazas, ya de expresión como de reunión y concentración pacífica y sin armas, ¿cómo se desvía el debate? ¿Cómo se desvía el debate hacia esa violencia, hacia esa lucha contra la policía y se desplaza de lo que realmente estamos luchando en las plazas? Se desplaza de que nos están robando la educación, se desplaza de que nos están robando la sanidad, se desplaza de que nos están dejando sin trabajo, que nos están dejando sin casa y entonces pues ellos pues siguen con su pan y circo. Hay un análisis hoy muy interesante en madrid.laplaza.net, sí, que os recomiendo leer, lo voy a enganchar ahora al Twitter, sobre algunas ideas aparecidas en los medios de comunicación a propósito de este OCM. Muy bueno, lo ha hecho el grupo de análisis. Ayer ellos estuvieron también en el centro de medios, estuvimos un poco, sí, yo estaba centrado en lo mío, pero se expusieron ahí todos esos puntos y me pareció muy bueno. Bueno, pues qué puedo decir, que estoy absolutamente de acuerdo. Evidentemente el artículo 21 de nuestra Constitución y por otro lado la Declaración de los Derechos Humanos especifica y explica muy claramente lo que todos sabemos. Entonces huelga decir, volver a repetir lo mismo. Tenemos un gobierno que no está cumpliendo en absoluto lo que todas las fuerzas políticas de izquierdas, de derechas, de arriba, de abajo, en el 78 afirmaron. No lo están cumpliendo y creo que es labor de la ciudadanía el hecho de protestar contra ello, de reclamarlo y de desobedecerlo. Ya lo dijo Mahatma Gandhi, líder y adalid del pacifismo. O sea, si las leyes son injustas, lo correcto es la desobediencia. Y también estamos viendo en el canal Directos 33 de la TDT cómo esa Puerta del Sol poco a poco se va llenando. Ahí podéis también engancharos los que viváis en Madrid y no podéis acudir a la Puerta del Sol a ver qué está pasando ahora mismo en vuestra ciudad en protesta a lo que ha ocurrido ayer por la noche. Mira, al hilo de esto, si queréis podemos decir brevemente un poco lo del análisis este que ha hecho el análisis de Sol, como habla de que el gobierno que sufre de pánico escénico y impone un escenario de pánico para el 12M-15M, eso es lo que ha sido y lo que se ha desmontado, pues vamos, por su propia evidencia científica, casi vamos. ¿Quién habla de violencia? ¿Quién ejerce esa violencia? El gobierno y los medios de comunicación optan por una estrategia de criminalización preventiva, que es que ya es el colmo de los colmos. Se nos acusa de cosas que no hemos hecho y que no vamos a hacer. El gobierno y los medios de comunicación despolitizan la tarea que se está haciendo cuando personalizan las crónicas a través de relatos biográficos, se centran en el carácter festivo y meramente conmemorativo, no atienden al trabajo que hemos realizado hasta ahora y como nuestra actividad es fundamentalmente política y está basada, sin embargo, pues lo que hablamos, en la democracia. Esta es una estrategia totalmente dirigida a la desmovilización, está claro. Y bueno, vamos a invitar a Carlos a que escuche algunas de las declaraciones que recogimos ayer de algunos de los manifestantes. Esto fue lo que nos dejaron ayer. Creo que el movimiento tiene que dar un salto adelante, ir algo más allá de la manifestación, de la acampada y empezar a tomar iniciativas como ocupaciones y desobediencia económica, por supuesto, crear alternativas en la práctica. Es que no vamos a llegar a ningún sitio, porque el problema de fondo es que había que quitar el rey. La misma de siempre, la del año pasado. ¿Qué razones? La de la protesta, de la desobediencia civil frente a esta mafia organizada. Pues creo que todos los motivos son válidos. Los recortes, la falta, la restricción de derechos, todas las promesas que hicieron que ha mentido en todo, la falta de, no sé, el asco que sientes por todo. Y bueno, y aparte nos dieron también sus motivos para acudir a un día como este, una fecha, una cita como esta. Pues hombre, es una sensación de que por lo menos parece que no estamos todos muertos, no estamos todos dormidos, y que parece que por lo menos la gente sale ya no solamente porque ganen los equipos de fútbol, sino que porque hay alguna otra razón más importante que el fútbol. Que lo veo muy negro, no creo que tengan futuro. Me parece muy bien que haya gente con ilusión, me parece muy bien que haya gente con ganas de luchar, porque a mí ya me quedan muy poquitas. Que el poder no lo tienen ellos, no lo tenemos nosotros, lo tienen ellos, y es evidente, lo estamos viendo todos los días. Bueno, ¿qué opiniones os suscita estas declaraciones? Pues muchísima emoción y mucho orgullo por toda la gente que forma parte de esto. Y quería destacar también que esta es una realidad, la nuestra, pero que hay gente que también se esfuerza en ver la otra cara de la realidad. Y si no, solo nos falta ver la portada de Razón de hoy, no sé qué os ha parecido, chicos. Y además se quita el mérito, porque pone 15 mentiras. Yo creo que la Razón sabe contar muchas más de 15 mentiras. Bueno, ¿eh? qué risas nos echamos ayer leyéndolo, la verdad es que... Las tengo delante. Yo quería deciros que, vamos, me parece... un esfuerzo sobrehumano para ellos, coger la realidad y hacerla, retorcerla de tal manera para conseguir esto. O sea, intelectualmente se han tenido que esforzar, eso casi nos consta, ¿no? Porque es, de verdad, es torticero, a más no poder. Bueno, y volviendo, yo quería volver a esas declaraciones, lo siento, pero es que me parece interesante la preocupación que muestra la gente sobre el futuro del movimiento. Se preguntan qué hacemos ahora. Ya hemos salido a la calle muchas veces, ¿qué es lo que toca ahora? Bueno, yo creo, y volviendo de nuevo a que esto es una escuela de participación democrática ciudadana, que realmente es la verdadera, los que verdaderamente tenemos en la mano la democracia, desde el 15M yo creo que deberíamos de ser más eficaces en lo que es la difusión y la concienciación de aquellas personas que aún no se han acercado a una asamblea, o se han acercado tímidamente, o que simplemente lo ven por la televisión. Acudir más a las asambleas de barrio, tenemos que esforzarnos un poquito en llegar a la vecina, al vecino, a nuestros familiares, a nuestros mayores. Yo creo que con humildad y con sentido común, que yo creo que fundamentalmente es una de las... bazas más importantes que el 15M tiene en cuanto a propuesta política, social y económica, tenemos de nuestra mano, porque es decir, somos pacíficos, queremos desmontar todas esas mentiras que nos tienen acostumbrados últimamente. Yo quería también comentar, aparte de terminar los puntos de este análisis, que es que me parece que está muy bien, que los que me faltaban, que era que si no tenemos líderes, malos, si tenemos líderes, o sea, si tenemos líderes malos y no les tenemos, peor. Y quedar claro que ni tenemos ni les queremos. Luego, que el gobierno quiere apropiarse de la interpretación legítima del derecho, y eso confunde mucho, sobre todo teniendo en cuenta los agentes que tienen para difundirlo. Pero quería ir también un poco al alcance internacional que comentábamos al principio de este programa, porque es cierto que ha sido un poquito menor que el 15 de octubre, a pesar de que han sido más ciudades las que se han apuntado y en más países. Ver que la prensa, contrastar con que, por ejemplo, a veces aquí no decía ni mu. Y el New York Times, sin embargo, saca un artículo hoy bastante fiel a lo ocurrido ayer y realmente te da la idea de que si sales un poco del universo que tienen montado aquí, de esas luchas fratricidas y unos contra otros, sales fuera, alguien un poquito más objetivo que lo está viendo, alucinan con lo que pasó ayer. También The Guardian, de Liberación, el Manifesto, la BBC hizo un seguimiento también muy profundo. Y bueno, es cierto que es interesante lo que está ocurriendo aquí, es importante para desde fuera. Sin embargo, como decimos, esa red internacional quizás fue un poco más floja. Algunos indicaban que quizás esto hubiera ocurrido porque el núcleo internacional más fuerte es Democracia Real Ya, quien tiene quizás esa coordinación internacional más profundizada, no sé tú qué opinas, y que quizás ha sido fallado en esta ocasión. ¿Qué opinas? Bueno, vamos a ver, respecto a las supuestas escisiones o movimientos de por haber creado una asociación que hizo Democracia Real Ya recientemente, y que parece ser que es un tema que... Democracia Real Ya es uno de los muchos grupos dentro de la pluralidad que contempla el 15M. Cierto es que es una fuerza importante, tienen una presencia importante en algunos lugares del mundo, pero no es toda. Yo creo que hay un movimiento de indignación que está por encima de siglas o de nombres, incluso 15M. O sea, 15M hasta ahora es una fecha en el calendario. Esperemos que deje de serlo a partir de ahora. Igual que DRI, bueno, pues ha tenido, tiene una presencia importante también en otros países europeos, en Brasil, en algunos países sudamericanos y tal, pero no deja de ser un grupo más. Es decir, hay una englobación, podríamos englobar lo general, y está expuesto en un manifiesto internacional que salió hace un par de semanas, de la Comisión Internacional, en donde firmamos más de 400 ciudades del mundo, en que, es decir, existe una conciencia generalizada solicitando, pidiendo las cuestiones básicas en cuanto a derechos humanos y en cuanto a democracia participativa. Luego, efectivamente, es aquello de piensa global, actúa local. No tenemos evidentemente las mismas necesidades ni los mismos problemas políticos, económicos y sociales en España que en Alemania o que en Pakistán. Pero, sin embargo, estar están. Entonces, las movilizaciones, curiosamente, han surgido de países que se supone que son países europeos, países que están desarrollados, entre comillas, y que, como yo digo ahora, estamos en vías de subdesarrollo, como por el invento este de España. Quiero invitar también ahí, respecto de lo que hemos estado hablando antes y al hilo de lo que se menciona ahora, que hay dos iniciativas muy interesantes que se están planteando estos días en las plazas, dos campañas, podríamos decirlo, uno de ellos auspiciado por la Asamblea de Economía y Sistemas Financieros, que es Desmontando Mentiras, que creo que es muy interesante, está empezando a sacar con mucha difusión y con mucha presencia esta propuesta. Y por otro lado también, aunque es más a nivel internacional, la propuesta de que realmente enfoquemos nuestras reivindicaciones o nuestras protestas de una manera local, más cercana, pero sin olvidar que estamos engrosados en un movimiento que ya no es estatal, no es provincial, no es nacional, es planetario. Bueno, pues entonces hacemos hincapié de nuevo en esta labor que están desarrollando las asambleas, que están realizando un gran trabajo y que tenemos la oportunidad estos días de verlas y de saber de qué van en la calle. Sí, así es, ahora que empieza el buen tiempo lo veremos más, pero sobre todo remarcad que es que esto depende de cada uno, va con cada persona que quiera hacerse cargo de la responsabilidad que tiene respecto a lo que le rodea un poco también, ¿no? Sí, desde luego. Y bueno, y decir también que estas asambleas están abriendo nuevos caminos para empezar a ir en otro rumbo, así que aquí yo creo que tenemos el siguiente paso. Y nada, y recordar también y dar las gracias a Carlos y a Cordicom y a todos los grupos de trabajo, que porque habéis realizado una labor maravillosa. Muchas gracias a vosotros, que vosotros también lo estáis haciendo igualmente maravillosamente bien. Ay, cómo nos queremos. Gracias. Bueno, y ahora vamos a pasar un poquito de música antes de irnos a visitar las diferentes plazas donde se están desarrollando hoy diferentes talleres. Del 12 al 15M, Agorasol Radio dedica su programación al primer aniversario de la toma de las plazas. Conexiones en directo. Entrevistas. Balance de este primer año. Recopilación de los mejores programas. Sigue el aniversario del 15M en agorasolradio.org. Thank you. buenas o por las malas, estamos abocados a un cambio radical del sistema en el que vivimos. Y dado este proceso de cambio, estoy seguro que lo que surgirá después de esto, a largo plazo, es un mundo sin duda mucho más justo, donde haya menos diferencias entre los ricos y los pobres, un mundo donde los valores de la felicidad, las pequeñas cosas, sean las que primen nuestra vida, un mundo menos consumista, menos contaminante, más de acuerdo con la naturaleza. Estoy convencido de que no sé cuánto tiempo tardaremos en llegar a ese mundo, pero sin duda es el que viene y es el que nos toca construir a partir de estos momentos. Bueno, pues debido a los altercados que hubo ayer a partir de las 5 de la mañana, algunos compañeros de la Asamblea de Desempleados tenían programada una jornada sobre huelga social en la Plaza de Callao, pero por lo que ha sucedido han tenido que trasladarse a la calle de Tetuán. Tenemos al teléfono a Javi del Grupo de Trabajo de Desempleo para que nos cuente qué han desarrollado ahí esta mañana. Sí, pues como tú has comentado, nos hemos tenido que ir de la Plaza de Callao a una calle próxima a Sol, o sea que eso nos tenemos que levantar, pues también tenerlo cerca, ¿no? Y Javi, oye, este se está acoplando. Estamos intentando aquí solucionar lo del sonido, pero no te preocupes, seguimos con la entrevista mientras lo solucionamos. Ahora se oye mejor. Ahora se oye mejor, ¿no? Pues cuéntanos, Javi, ¿ha acudido mucha gente? Pues a ratos, porque de la gente que participamos, unos 20 más o menos, 19-20 personas las que estábamos de forma regular, pero a ratos, pues como estamos cerca de Corte Inglés, pues a veces se nos ponían esas 40 o 50 personas. Pero vamos, más bien para escuchar. Pero vamos, el grupo de gente que ha estado trabajando en este tema, pues sí, pues, que son una veintena de personas más o menos hemos estado trabajando en las propuestas sobre huelga social. ¿Qué propuestas se han planteado entonces? Cuéntanos, ¿en qué consiste esta huelga social? Sí, bueno, Alba le ha mandado un resumen ya con enlace a los documentos concretos, porque vamos, son bastante largos y ten en cuenta que unos trabajos son de trabajos de todo el año, ¿no? A modo de resumen, sobre la cual el consumo, una persona de la Asamblea Popular de Hortaleza nos resumió un documento sobre este tema, y la cual el consumo no es tanto no consumir como tal, porque entonces, claro, al final, bueno, podríamos ir a comer, ¿no? Sino sería un consumo responsable, tanto por la alimentación, servicios, bancos, en todo ese tipo de gastos que tenemos regularmente para nuestros servicios, pues empezar a ser consciente de ello y ir utilizando los servicios, los productos que sean más acordes con, digamos, con lo que voy a hacer en el 15M. Sobre la huelga de género, una persona de Zorras Mutantes nos resumió un documento, son 15 iniciativas de huelgas, cada una va a sitios determinados, género, consumo, además es una batería que también os he enviado y es un documento que está circulando por internet. Ajá. Y como huelga social como tal, dos personas del grupo Huelga Sur resumieron un documento que también lo he facilitado por internet, y venía un poquito a repetir lo mismo: huelga de consumo, huelga de cuidados, huelga de género, más cositas, se me montó así. Luego había también un compañero de Huelga General Sol, nos hizo un resumen realizado por su grupo y de las acciones del bloque unitario. Este bloque unitario está compuesto por grupos de Sol y también por grupos, CNT, CGT, en esa línea. Ellos son los que han convocado ya varias huelgas el día 29 de marzo. Uh-huh. Y también para el 29 de mayo también tienen una acción, va a constituir en una van a ir por la mañana a centros oficiales de sanidad y educación, por la tarde una manifestación, y bueno, y luego las propuestas, digamos, cómo pensamos que se puede acabar esta acción, ¿no? Tanto en la huelga social como en la huelga de género se hizo referencia indirecta a la huelga de cuidado. No se trataría tanto de cuidar a la gente que hay que cuidar, pues, niños, enfermos, discapacitados, sino repartir ese trabajo entre todos los miembros de la familia, y también que los servicios públicos vayan cubriendo estas necesidades, no de dejar todo, sobre todo a mujeres, y se ha hecho un cálculo que ese trabajo de cuidados, como lo que sería localmente las amas de casa, pues valorando su trabajo casi son cerca del 40% de lo que sería el Producto Interior Bruto. Entonces proponéis verdaderos cambios o giros en el estilo de vida de las personas, ¿no? Claro, que eso, que bien se valorase o bien que lo fuera asumiendo de alguna forma los servicios públicos. Y también, bueno, no se ha llegado a tratar como tal la huelga fiscal, sino que, vamos, yo concretamente me dejaron un manual de defensa económica del Grupo de Derecho de Rebelión y, bueno, aclarar que una huelga fiscal no se trata de no pagar impuestos. Mucha gente dice, bueno, si no pagamos impuestos no tenemos servicios públicos y entonces, bueno, tampoco se soluciona esto, ¿no? Se trata de destinarlo a otros proyectos, ¿no?, autogestionados que puedan dar un cambio de rumbo. De gestionar dónde quieres que vayan tus impuestos, ¿no? Y entonces, como tú ya conoces, pues el Derecho de Rebelión, derechoderebelión.net, ya está abierto la oficina para informar a la gente pues de todo esto, ¿no? Javier, más o menos, no. ¿Sí? No, que ayer ya se convocó huelga de consumo y bueno, y a partir del día 15 quiere ser indefinida. No sé qué opinión te trae esto, qué impacto pueden tener estas acciones como estas. Sí, claro, en el documento que nos facilitó la persona de Hortaleza sobre el documento de huelga de consumo está todo más desarrollado. Lo que pasa pues es que si se hizo por radio, se podríamos abrir al personal, pero como más o menos estamos... Digamos, los medios de comunicación del 15M están relacionados, supongo que este resumen que os he enviado pasará pronto a un documento, digamos, más de uso para todo el mundo y lo podéis encontrar fácilmente. Obviamente, a partir del 16, ese tipo de huelgas alternativas o huelgas sociales, pues ya hay compañeros que están haciendo la propuesta de que sea una huelga indefinida. Creo que eso hay que trabajarlo poco a poco, hacerlo más extensible, que los grupos que lo han trabajado, ver la forma de que puedan, digamos, tener mayor extensión al resto de las personas, y en eso también es parte de la propuesta que hicimos al final. Bueno, una vez que ya todo esto estaba ya, en fin, estuvimos en la parte de información, pasamos al turno de palabras, y un poco por decir dónde estamos, y para que la gente tuviese un poco de libertad, decidimos no tomar notas para que se pudiese, en fin, la gente tener confianza de que podía decir cualquier cosa que no habría problema en ello, ¿no? Ahora sí, a modo de resumen, te puedo decir que vamos, que estuvimos viendo la relación que hay entre las diversas huelgas, las que estamos hablando, consumo, género, social, general, cuidados, fiscal, pero incluso les apuntó a mí una huelga de hambre, pero claro, eso ya es lo último. Pero de hecho puede que sea la única solución, sobre todo por ejemplo los parados, es que no tenemos más herramientas que el hambre, de alguna forma, ¿no? Bueno, se vio la relación que existe entre estas diversas huelgas de las que estuvimos hablando de los compañeros, incluso se vio la posibilidad de llegar a una especie de huelga sistémica, ¿no? De hacer las huelgas concatenadas de tal manera que cada huelga influyese en el resto de la huelga, ¿no? Pero eso es un trabajo más complicado, pero vamos, se podría también llegar a ello, ¿no? En definitiva, también, un trabajo en red. Efectivamente, si quieres una huelga en red, podría ser lo más propio, ¿no? Y también, se vio que lo que llamamos huelga social no es exactamente una huelga como tal, ¿no? Porque no se trata de no hacer, de no consumir, de no cuidar, ¿no? Sino se trata más bien de una toma de conciencia para autogestionar nuestras vidas en los aspectos de consumo, género, cuidado, o sea, ser mucho más conscientes de dónde ponemos nuestro dinero, ¿no? Pues, hablando también incluso de la banca ética, en fin. Todas estas cosas alternativas que hay actualmente, ¿no? Y a este respecto, bueno, el tema de autogestión se hizo referencia a la publicación Revelaos, que me parece que es ya bastante conocida por todo el mundo. Sí. Y además, está en la red, con lo cual cualquier persona que no la tenga en papel, la información la puede tener. Revelaos está bastante bien porque te viene desde las relaciones de barrios, allá ciudad, a zonas geográficas determinadas, incluso a nivel estatal, y bueno, es una alternativa para empezar a funcionar así el Estado. Y ya por último, Javier, cuéntanos en qué consiste la tabla de demandas que habéis presentado hoy también. ¿Perdona? Por último, si nos podías contar en qué consiste esa tabla de demandas que habéis presentado hoy. Sí, bueno, lo que hemos hecho es hacer una tabla de demandas como tal, porque eso ya lo han trabajado los compañeros. La propuesta que vamos a lanzar esta noche, a modo de resumen, es la creación de un grupo de trabajo específico sobre la huelga social que coordine las distintas acciones de los grupos que han participado hoy en esta asamblea, ¿no? El nombre provisional del grupo sería Grupo Transversal de Huelgas del Sistema, y también la propuesta que hemos hecho es no crear nuevas herramientas, una forma también es llenar de basura la red, ¿no? Sino vamos a aprovechar lo que hay hasta ahora. Y a este respecto vamos a proponer una asamblea al acabar las acciones del día 29 de mayo. El día 29 de mayo hay varias acciones ya programadas, que son pues unas demandas ante educación, sanidad, eso por la mañana, por la tarde una manifestación, y al acabar la manifestación, va a ser una jornada de lucha y de huelga de consumo, pues aprovechar después de la manifestación para hacer una asamblea específica sobre ese tema para ya empezar a trabajar de forma coordinada. Y hasta tanto se acuerden esas nuevas herramientas, vamos a aprovechar la estructura de Burgasur, lo que uh-huh. es la visa de correos, el blog y todo esto, ¿no? Y luego ya el día 29 ya concretaremos con más detalle, porque hoy éramos pocas personas y hacer una tabla con opinión de 20 personas pues a lo mejor no puede ser significativo. Entonces en el plazo de estas dos semanas da tiempo para hacer una lista mínima, coordenada y ya debatida después de una manifestación que obviamente tendrá mucha más gente. Pues Javier, agradeceros también a vuestro grupo la labor que estáis realizando y nada, a seguir trabajando así de bien, ¿no? Bien, los detalles de los enlaces y todos uh-huh. los documentos se los he enviado a Alba. Sí, soy yo, los vamos a publicar ahora por Twitter. Pues mírate el correo que te habrá llegado, ya tienes todos los enlaces a los documentos, pues si quieres completar un poco la información. Y haremos difusión de ello también y hablaremos en un futuro, antes del 29, también para ver qué estáis organizando, ¿vale? Sí, claro, además contamos con los medios de comunicación de Sol para que esto no sea solamente el debate de 400 personas, sino que esto claro. sea sensible a más gente y nos pueden ir aportando posiblemente en muchos barrios y pueblos de Madrid que a lo mejor no han podido venir hoy, pues están haciendo algo parecido y es una forma de que todas esas herramientas que han utilizado ellos, la gente han utilizado en otros barrios, otros pueblos, y viéndolas y aprovechándolas unos de otros. Lo que es una bola en red, eso ya asusta mucho. Pues muy bien, Javier, muchísimas gracias por habernos atendido y nos vemos en las plazas, entonces. A vosotros por la atención que nos habéis dado. Muchas gracias. Hasta luego. Tonight at a dramatic and deeply promising time in our history, in the history of man on earth, in the past 12 months. Estamos hartos ya de tanto escuchar que no se puede evitar. Todos propugnan sus consignas de paz y el mundo empieza a estallar. No será sobra en esta tierra algún hijo de perra en su sillón. Ya llegó el momento, están aquí los frutos de nuestra generación. Estamos hartos de tanto hablar de buenas intenciones y no actuar. Llegó el momento, hay que apencar, aportar tu grano para trabajar. Con tanto que hacer, por tanto empezar. La calle, la escuela, o el bar. Cuando estéis filmando con varias cámaras, dependiendo de la situación, podéis adoptar tres tipos de formación. 1. Formación en hélice. Al rodearos la policía, os mantendréis juntos espalda con espalda, cubriéndolo todo en forma de ventilador. Mantente siempre en la formación y no dejes de cubrir tu ángulo. Puede que solo tú estés grabando en esa dirección. 2. Formación en círculo. Si la acción está concentrada en un punto, rodearle, tratando de no separaros. Seleccionar bien los planos para no duplicar imágenes. 3. La formación en V. Es la más arriesgada. Si hay un cámara que se acerque para conseguir un plano corto, seguirle, cubriéndole en formación de V. Filmándole se le protege, ya que ningún policía quiere ser puesto en evidencia con un vídeo que pueda acabar en la red. Rescatar al cámara si se ve atrapado. Si la policía le anula, sustituirle por otro. Lo más importante es pensar como una unidad y no en cámaras individuales. Cubriros las espaldas. El plano viene después. Recuerda, la seguridad es lo primero. Antes de editar y crear una obra maestra, sube a la red rápidamente una copia de baja resolución para el público, indicando los títulos, fecha, localización y nombre y lugar del evento. Hazlo Creative Commons para que se pueda copiar y sea más difícil hacerlo desaparecer de la red. Y con esto termina esta lección. Recuerda que en una revolución pacífica cada prueba de la represión gubernamental violenta ayuda a los pacíficos. Trata de mostrar imágenes que revelen esos planes, sus tácticas y errores. Estamos en las asambleas, en las aulas, los cuarteles y los parques, listos para grabar cualquier abuso de poder cumpliendo con el reto de Orwell. Gran hermano, te estamos observando. Bueno, pues continuamos aquí desde los estudios de Agora Sol cuando son las 18:30, o sea, las 18:33, las 18:30, las 17:30 si estás en Canarias. Y vamos a hacer un pequeño repaso sobre lo que está ocurriendo minuto a minuto en otras plazas y vamos a comunicar con Sol, donde ha habido un minuto de silencio, y vamos a ver qué está pasando, si la gente se está desalojando y volviendo, o sea, se está moviendo y yendo a las asambleas y a las diferentes actividades. Por ejemplo, en Barcelona, Arcadi Oliveres ha dado una charla en la Plaza Cataluña. Nos comenta por aquí también que en Murcia han dormido 15 personas al raso. Bueno, comentarios de nunca he visto tanta gente como en la manifestación de este sábado, dice Gabriel, un estudiante de 24 años. ¿Qué más cosas por aquí? En Barcelona también se concentran en solidaridad, pues eso, por los desalojos en otras ciudades. 300 personas en Cádiz, la delegada del Gobierno de la Comunidad Valenciana ha calificado la actuación policial en Valencia de prudente, inteligente y proporcionada en el desalojo que han tenido allí. Y no sé qué más cositas por allí que voy viendo un poco sobre la marcha que nos va llegando desde aquí. ¿Podemos conectar quizás ya con María, si la tenemos al otro lado del teléfono? ¿María? Hola, buenas tardes. Hola, María. María, ¿cómo estás? María. Hola, buenas tardes. ¿Qué hay por allí? Darnos una fotografía de la plaza, de la Puerta del Sol. Pues en este momento me encuentro en el pisito que tenemos aquí en la calle Mayor. Alrededor del caballo hay un montón de gente. Ahora mismo parece que se está celebrando una asamblea. No puedo confirmar de qué temática. Y justo enfrente de nuestro balcón hay otro sector en contra del el fraude de las hipotecas. Hay un montón de gente también arremolinada ahí que se está informando sobre esto. Parece ser María, que ha habido un minuto de silencio por las detenciones y las agresiones policiales de ayer, y después entonces la gente parece que se está un poco reubicando en las diferentes asambleas temáticas. Sí, cuando he llegado yo la asamblea estaba en otra posición y estaban gritando esto de detenidos libertad, todo en un ambiente muy pacífico. Es verdad que la presencia policial continúa, aunque es un poco menor que la que había ayer por la tarde a estas horas. Desde aquí te podemos decir, si es que se está cumpliendo el horario que está marcado, que a las 6:30 en principio en Sol comenzaba un debate abierto con el título de ¿qué modelo socioeconómico queremos? Posiblemente es lo que estamos viendo tanto por Canal 33 ahora como lo que está viendo María desde ese balcón de Sol Vista Privilegiada, ¿verdad, compañera? Sí, así es. Así yo también ahora leo aquí que voy dando información según me va llegando. Por ejemplo, los de Agua Pública informan que a las 7 en Tirso de Molina hay cuentacuentos sobre el agua. Así que también allí os esperan en Tirso de Molina, por ejemplo. Y bueno, sí, como estabas diciendo, compañeros, ahora mismo la afluencia de gente aquí es un poco menor, pero seguramente se deba a que hay diferentes asambleas temáticas en otras plazas. Y también parece ser que se ha dicho que esta noche asamblea general, ¿o no sabéis nada de eso? Disculpa. Que parece ser que esta noche va a haber asamblea general en Sol. Pues no lo podría confirmar en este momento. Bueno, María. Dice Carlos que sí, enérgicamente con la cabeza, así que si Carlos lo dice, será así. Y lo dice Cordicom. Bueno, María, pues muchísimas gracias. Si pasa cualquier cosa o si nos puedes dar alguna información más, pues ya sabes que aquí te esperamos. Muy bien, gracias. Un saludo, compañero. Un abrazo. Hasta luego. No soy perro flota, soy gato tambor, y con esto digo que por el 15M tengo amor. Los otros países nos apoyan con el corazón, no tengo otra razón para enseñaros lo que hay en mi interior. Este rap lo he hecho con manos, fuerza y sudor, con todo lo que podía me abría paso por la vía para poder vivir la vida a nuestra amiga. Os digo esto para que nos coman los sesos, porque de los políticos somos presos, y saldremos cuando nos den el promeso que de su mentira tenemos todo el peso. Si luchas puedes perder, pero si no luchas estás perdido. Te lo digo, ahora estamos en el abismo, estamos hundidos, perdidos. Si no actuamos, políticos, estáis parados. Nosotros no utilizamos la violencia, aunque parece que a veces suframos de amnesia, pero paciencia, tú piensa, esa es nuestra ciencia, lo podemos resolver. Este rap lo he hecho con manos, fuerza y sudor, con todo lo que podría, me abría paso por la vida para poder vivir la vida nuestra amiga. No somos la cancilla, dejarnos vivir la vida. Se iba a parar, pero ellos no quieren, no les interesa abrir un debate a la sociedad. Si no nos escuchan es por cobardía, vergüenza me da. Hay voces que suenan de noche y de día por tu libertad. Ay, pena. Que nada tenemos todo, no venden a las empresas. Don Putin es el patrón, Han salvado grandes bancos y toda la culpa es para ti, que explotado trabajando sin pensión y hasta aquí. Esta democracia da pena, pena. Todas juntas hoy en pie, ya está bien, ya está bien. De tanta penita, pena. Llaman democracia y no lo es. Lo llaman democracia y no lo es. Oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye. Lo llaman democracia y no lo es. ¡Vámonos! Llaman democracia y no lo es. ¡Fuerte! Llaman democracia y no lo es. Oye, oye, oye, oye, oye, oye. Lo llaman democracia y no lo es. En mayo seguimos en las plazas. Contra las cargas políticas. Reforma laboral. Subida de impuestos. Recorte de lo público. Tenemos más motivos que nunca. Sigue el primer aniversario del 15M en agorasolradio.org. Venga, que voy grabando. ¿Quién ha dicho eso también? Hoy esta plaza se llama Solución. Hagamos juntos nuestra gran revolución. Los niños pintan en cartones bajo el sol y tú en tu casa sin información. Sal a la calle y pon tu grito en el cielo. Únete a la revolución. Sal a la calle con tus manos al cielo, mete a la revolución. Bueno, pues continuamos nuestro recorrido por las plazas. Nuestra siguiente parada es la Plaza de Ópera, donde se han reunido hoy también el grupo de Repensando el 15M, que a las 5:30 organizaban un taller de democracia participativa. Tenemos el teléfono a Lucas Walter del Grupo de Trabajo de Política. Hola, Lucas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Lucas. Pues cuéntanos un poco qué es en lo que estáis trabajando en Repensando el 15M. Vale, pues este grupo de Repensando el 15M fueron unas jornadas que se hicieron primeramente en la Universidad Complutense y el objetivo pues ha sido volcar este trabajo. Ha habido un grupo de sociólogos que han hecho una serie de sociogramas y luego pues también se ha hablado de democracia participativa, de nuevos proyectos que se pueden crear a través de la red, de participación política. Se ha hablado de los presupuestos participativos del Porto Alegre, que es una ciudad de Brasil donde ha habido pues toda esta experiencia de presupuestos participativos desde hace más de 20 años, y la verdad es que ha sido bastante enriquecedor conocer cómo hay nuevos modelos de participación política en los que podíamos pues empezar a participar y a trabajar para pues poder pues eso, pues participar más en la política, que es lo que estamos reclamando aquí en las plazas, ¿no? Lucas, hablamos de Repensando el 15M, estamos hablando de pensar, estamos hablando de ideas, de cosas abstractas. ¿Cómo esos modelos de participación política se pueden ir instalando en la sociedad? Pues nosotros lo entendemos de que hay que partir desde lo local. Entonces, pues desde todas estas asambleas de barrio que han surgido en el 15M, se pueden ir creando estructuras para abrir la participación política, y que esa participación política desde lo local vaya a lo global y se consigan pues hacer leyes o todo tipo de cosas, ¿no? ¿Y cómo vosotros, que os llamáis el grupo Repensando el 15M, qué balance haríais de este año de lucha? Pues bueno, hoy viendo lo de ayer, mis sentimientos ahora mismo son un poco contradictorios, pero bueno, intentando ser optimista, pues que seguimos hacia adelante, seguimos siendo muchas. Hay muchísimos grupos de trabajo, hay muchísimo por hacer, se han creado muchísimas semillas, ¿no? De muchísimos proyectos y hay que seguir adelante, seguir luchando, seguir trabajando. Lucas, hablabas de presupuestos participativos. No sé si puedes concretar un poquito en qué consiste eso más claramente y para que todos lo podamos entender, lo fácil o lo difícil que sería participar, vale, en los presupuestos. Pues, te puedo contar un poquito la experiencia de Porto Alegre, que es una ciudad que he podido visitar y conocer. Allí lo que hacen es hacer una consulta a principios de año en la que la gente pues decide las prioridades a la hora de repartir el presupuesto. Se involucran pues todo tipo de agentes sociales, sindicatos, los sindicatos, los agentes sociales, y deciden las prioridades de la ciudad. Y a partir de ahí se van votando, se va detallando más, y el presupuesto pues al final es decidido por las personas que participan en la elaboración del presupuesto, no a través de 10 o 15 personas en un despacho. Hablando ahora de Brasil, Porto Alegre, el otro día Bernardo Gutiérrez nos comentaba que en esa ciudad se ha adoptado el sistema de Propongo, que ha salido aquí de Madrid del 15M, ¿verdad? Sí, hace poco vino el gobernador del estado de Río Grande do Sul, que es como se llama el estado de Porto Alegre, donde está situado Porto Alegre. Y aparte de los presupuestos participativos, se están implementando ahora otra serie de proyectos como este, que es muy parecido al Propongo, en el que se propone un tema y toda la gente que quiera participar, hasta individualidades, deligen sus las propuestas que pueden llevar en este año. Por ejemplo, era la salud, el tema de la salud, y se han hecho hospitales donde decía la gente, todo tipo de asistencia médica, que allí en Brasil pues estaban bastante carentes de ella, y es muy interesante, tenemos mucho que aprender de Porto Alegre. Lucas, con estas nuevas herramientas que nos ofrece Internet, una democracia más participativa es totalmente posible. Sí, es que es totalmente posible. Además, por ejemplo, aquí en España, hace poco una diputada, estando embarazada, pues votó desde su casa un proyecto de ley. Entonces, pues si una diputada puede votar desde su casa, ¿por qué no podemos empezar todos a participar desde la política, desde nuestros ordenadores? No, o sea, es que es de cajón y realmente es el futuro y antes o después ocurrirá. Pero también tendría que ir unido a un trabajo también de concienciación, ¿no? Para que la gente sea cada vez más participativa. Sí, por supuesto, y de un trabajo deliberativo de calle, de asamblea. No solo estando en tu ordenador diciendo sí o no a las cosas que te va diciendo, que te van proponiendo. O sea, lo interesante es que el Internet sea una herramienta más de todo un proyecto de participación política basado realmente en la calle y en la asamblea. ¿Y por qué crees que los gobiernos no implantan este tipo de propuestas? Porque para ellos es muchísimo más sencillo buscar ellos mismos las cosas, imponer su pensamiento y preguntar. O sea, imagínate si tuvieran que llevar a propuestas pues la reforma laboral o cualquier cosa, que sería un no podrían avanzar en este proyecto liberal que están haciendo. Lucas, supongo que también estará relacionado con la transparencia. También, claro, por supuesto. Sí. Bueno, Lucas, pues no sé si te apetece contarnos alguna cosa más sobre lo que hacéis en Representos 15M. Pues seguimos en las universidades, tanto en la Complutense como en la Autónoma, y estamos haciendo ahora grupos de investigación sobre distintos temas como el asamblearismo y nada, pues invitamos a la gente a participar, a la gente de la comunidad universitaria, para ir creando todos estos proyectos y teorizar por lo menos todas las posibles maneras de participación política y para adelante. Pues mucho ánimo y a seguir día a día. Venga, muchas gracias. Muchas gracias a ti por habernos atendido. Un abrazo. Gracias. Bueno, queríamos conectar también en la Plaza de Ópera, rebautizada como la Plaza de Vivienda y Política, donde el Grupo de Trabajo de Vivienda de Barrios y Pueblos de Madrid está organizando también hoy otras jornadas que están hablando sobre, bueno, han organizado una charla de derecho a la ciudad. También van a hablar del alquiler social universal, de un urbanismo responsable. Y estamos intentando conectar ahora mismo con Tatiana, de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas. Pero bueno, mientras, si queréis comentar algo, compañeros, de lo que está pasando por el Twitter. Pues mira, se oye por aquí que en Ávila también hay gente concentrada en el punto de información del movimiento que tienen allí instalado en Ávila. Se está hablando de auditoría ciudadana por Barcelona. aquí en Madrid, frente a la Mallorquina. Se están reuniendo el taller de vivienda y unos talleres de democracia participativa. En la Plaza Santa Ana también hay asambleas y todo, pues parece ser, según lo que se ve por las redes sociales, que efectivamente esa concentración en Sol se está poco a poco trasladando a las plazas aledañas de la Puerta del Sol, y como estaba previsto, pues ir ahí realizándose las diferentes asambleas y grupos de trabajo, poniendo a la vista pues algunas partes del trabajo que se está desarrollando desde hace casi un año. Yo creo que para aquellos que dicen que hay que dar más pasos, esto es un ejemplo de ello, y hoy tienen la oportunidad de salir a la calle y comprobar en qué están trabajando todas estas asambleas, que están haciendo un trabajo totalmente intensivo e inclusivo, que todo está abierto a todo el mundo que quiera participar. Eso es lo que se está poniendo de manifiesto con estos tres días de trabajo en Sol, en vez de en los barrios, como suele ser habitual semanalmente. Vamos a llamar en breve a Ricardo Cana, que es un periodista especialista en movimientos sociales. Le vamos a llamar porque está andando por Sol y está dando también desde su Twitter bastante información, y nos puede también dar un relato sobre lo que está viendo en las calles. Bueno, pues parece ser que tenemos por teléfono ya a Tatiana, de la plataforma de afectados por las hipotecas. Hola, Tatiana. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues coméntanos, porque habéis empezado ya a las 12 de esta mañana, habéis reabierto la oficina de vivienda, que ha organizado una charla de derecho a la ciudad. Cuéntanos, ¿qué planteabais en esta charla? Pues esta tarde, ahora mismo tenemos una asamblea de vivienda, donde participan la oficina de vivienda, los barrios y pueblos de Madrid también, la plataforma de afectados por la hipoteca, los cooperativistas sur y otros colectivos de lucha sobre la vivienda digna. Y vamos a presentar una reapertura de la oficina de vivienda, y también hay una propuesta de constitución de Asamblea de Vivienda de Madrid. ¿En qué van a consistir estos dos? Un espacio común que tengamos de coordinación de todos los espacios que hay de lucha sobre vivienda digna en Madrid. Coméntanos también cuáles son las funciones o qué hacéis en la oficina de vivienda, para quien no lo sepa. Pues ahora mismo estaba un poco parado, pero vamos, teníamos proyectos comunes con la plataforma de afectados por la hipoteca, sobre ocupación con fin político, ¿vale? Para reivindicar en el gobierno que, vamos, hay 6 millones de viviendas vacías en España y la gente, mientras tanto, está en la calle. Y a raíz de eso, que se crea vivienda pública con alquiler social en España, lo que es una de nuestras reivindicaciones. ¿Y qué habéis planteado en la charla con la que habéis comenzado hoy la jornada de Derecho a la Ciudad? No te entendí, perdona. No, que me comentaras un poco qué habéis sacado en claro de la charla que habéis hecho hoy de Derecho a la Ciudad. No te entiendo. Nada, no pasa nada. Es que la conexión hoy ya sabemos que puede ser complicada. Te preguntaba que nos comentaras, y si no ya pasamos a otra pregunta, no vaya a ser que estás te gafada, ¿qué habéis planteado en la charla de Derecho a la Ciudad? No te escucho. A ver si me escucha a mí. A ver si le escucha a Sofía. Pregunta a Alba si lo que habéis planteado en la charla Derecho a la Ciudad. A la Ciudad. No nos escucha. Que no se entiende, de verdad. Vale, Tatiana, volveremos a conectar contigo, ¿vale? Que es que parece ser que no va bien la conexión. En unos momentos hablamos contigo otra vez. Gracias. Un abrazo, vale. Tatiana. A ver si intentamos conectar otra vez. Bueno, ya sabíamos que hoy podían surgir problemas como estos. Sí, bueno, pues vamos a tratar de conectar ahora, si os parece, con Ricardo. Ponemos un poquito de música o algunos sonidos de estos días y volvemos en un minuto. En mayo seguimos en las plazas. Contra las cargas políticas. Reforma laboral. Subida de impuestos. Recorte de lo público. Tenemos más motivos que nunca. Sigue el primer aniversario del 15M en agorasolradio.org. seen the leaves turn to golden brown. I've seen the red sun in the autumn. And I've seen the leaves be turning to golden brown. I've seen the red blood of my people. Heard them calling for freedom everywhere. If you've seen the red blood of your people, all you gotta do is reach out your hand and we'll take you there. Red stands for liberation. Red, red, yeah. See the blackness of winter. I see death lurking in the trees. Yeah, I see the blackness of winter. Yeah, and I see death lurking in the trees. I see the blackness of Pues tenemos al otro lado del teléfono ya a Ricardo Cana, comunicador interesado en derechos humanos, migraciones, relaciones internacionales, movilizaciones y buscando la grieta del periodismo independiente. Muy buenas tardes, Ricardo. Hola, buenas tardes. Creo que estás por la Puerta del Sol y sus aledaños. No sé si nos puedes contar un poco qué estás viviendo. Sí, bueno, ahora mismo estoy precisamente en la Plaza Jacinto Benavente, que está la Asamblea de Social. Aquí hay unas 100 personas reunidas y, bueno, aquí se ve un poquito más de mayor presencia policial. Hay como 4 furgones policiales, pero bueno, de momento está tranquila la cosa. Está como observando desde la distancia y de momento no ha habido ningún problema. Antes estuve en la Plaza Santa Ana, que también están hablando de sanidad, también bastante gente. Decir un poco que el sonido, la megafonía está siendo bastante mala porque no les están impidiendo a la gente de las asambleas que utilizan megafonía buena. O sea, yo creo que ha sido sobre todo por la mañana cuando se las ha prohibido. Y en Sol, en la concentración de las 5, con respecto sobre todo a las detenciones que hubo ayer por la noche en el desalojo, muchas personas en toda la plaza. La plaza central estaba llena, se hizo una asamblea, digamos, improvisada, donde hubo bastantes cánticos y un comunicado a favor de los detenidos y para que salgan a la calle o que haya una respuesta de las autoridades clara. Entonces, por lo que cuentas, parece ser que a pesar de la presencia policial y bueno, que si de momento está tranquilo tampoco debería de haber problema, todo está surgiendo un poco según lo previsto, ¿no? No se sabía muy bien qué iba a pasar el domingo, si al final iba a haber asambleas y todo se iba a destruir según lo que se estaba imaginando, y parece ser que está siendo así, entonces. En la asamblea, bueno, en la concentración que hubo a las 5 de la tarde, se animó a la gente a que participara en todas las asambleas temáticas que están en todas las plazas alrededor de Sol. Y se ha convocado otra vez para que vuelvan a una asamblea que llamaron generalísima, lo que provocó una cierta risa risa y un poco de rechazo por la clara alusión a nuestro anterior régimen. Pues se habló de volver a las 10 para hacer una asamblea y que se hablara de todo lo que ha sucedido durante el día y que hubiera un poco más de charla y, bueno, ver un poco lo que no se dijo más allá de qué pasaría a partir de las 10. Así que creo que la idea es volver a las 10 a Sol. Sí, eso también nos está llegando por aquí, que es llegar a la Sol para poner eso, como tú dices, en común todo lo que está pasando estos días. Ricardo, yo supongo que tú habrás estado ayer también por la calle, has seguido todas las movilizaciones que llevan pasando desde hace un año, supongo que también habrás tenido acceso a algunas noticias de hoy, a los análisis que se están dando. ¿Qué sensación tienes de todo lo que está pasando? Bueno, yo creo que la verdad es que ayer realmente la ciudadanía volvió a responder y a salir a las calles y a decir que, bueno, que más allá de que se llame una etiqueta de 15M, que realmente hay un rechazo generalizado hacia hacia gran parte de las políticas y economías y medidas económicas que se están tomando hoy día. Y bueno, yo creo que es algo que realmente a nivel mediático pues se está intentando desde hace tiempo estigmatizar, criminalizar. Por ahora se sabe que la sociedad española puede estar dividida en cierto modo, pero sí es verdad que cada vez hay un mayor rechazo a todo lo que está sucediendo, a todo el desfalco que se está haciendo de a temas sociales de la población española. Y bueno, yo creo que eso se ve en las plazas ayer. Hoy quizá es un día un poco para consolidar ese tipo de gran expresión que se vivió ayer, pero bueno, de momento creo que hay menos respuesta, evidentemente, que ayer, porque era el día grande, pero sí que hay bastante participación en las calles y sí que hay bastante participación en las plazas temáticas. Y bueno, también hay que tener en cuenta que hay mucha gente que ayer estuvo hasta altas horas durante todo el día intentando resistir en las calles y en las plazas, en el espacio público. Pues Ricardo, muchísimas gracias por trasladarnos un poco una imagen de lo que está pasando ahora mismo en las plazas, en la Plaza Central de Madrid. Muy bien, nada, muchas gracias a vosotros y nada, espero que sigáis con este trabajo. Igualmente, un abrazo. Vamos a dar paso ahora a Carlos, que al final se ha quedado con nosotros aquí compartiendo la mesa y quería hacer un llamamiento y bueno, vamos a... Bueno, en primer lugar, pues hacer un pequeño resumen del trabajo que habíais comentado antes, ¿no? Preguntabais de lo que estuvimos haciendo durante la jornada de ayer, el día 12, en colaboración con Internacional y, por supuesto, todos los grupos de comunicación. Creamos un operativo de comunicación de redactores, cámaras, control de cámaras de streaming en directo, en tiempo real, desde las diferentes marchas, desde las cuatro marchas, norte, sur, este y oeste, y por supuesto en Sol, durante, bueno, con un seguimiento desde las prácticamente desde el mediodía y hasta altas horas de la noche. Bueno, pues grabando, tuiteando en conexión y contando minuto a minuto lo que estaba sucediendo tanto en las marchas como en Sol, como también un seguimiento de medios, de prensa, de todo lo que se estaba haciendo. El llamamiento es referente a que, bueno, se ha establecido una de las muchas campañas que estamos haciendo en el 15M y concretamente nuestra de comunicación, que ha surgido un Twitter, un hashtag que es almohadilla abre tu wifi. Es el que todos podamos abrir las redes wifi que tengamos en casa para poder facilitar a aquellas personas que podamos realizar comunicación vía streaming, que como muchos sabemos es poder grabar en vídeo y poder emitir en directo a los canales nuestros, que os lo voy a decir, los tenemos en www.livestream.com/SpanishRevolutionSol. Ahí se van a mezclar y van a entrar ahí directamente, y también pues para como fondo, digamos, de archivo para poder luego emitir piezas. Asimismo, durante todos estos días vamos a estar emitiendo unas piezas de cámaras autónomas, una especie de informativos día a día de aproximadamente 15 o 20 minutos, sobre todo lo más reseñable, lo más importante que se haga en todos los eventos, todas las actividades en las plazas temáticas. Y quisiera hacer un llamamiento, que lo hemos hecho tanto por mail como por la web como por diferentes medios, de un llamamiento a todas aquellas personas, de quien sean, que somos totalmente inclusivos, estarán bienvenidos para poder colaborar bien como reporteros, como cámaras, como redactores, como editores de vídeo o diseñadores gráficos o gráficas, porque los vamos a necesitar. Estamos trabajando muy fuerte, estamos un buen número de personas, pero necesitaremos rotar y que esto no decaiga. Está claro que se está llevando un gran trabajo dentro de comunicación, porque es nuestra herramienta para hacer llegar nuestro mensaje. Y nos llega ahora una información de que a las 9 de esta noche, en la subdelegación del Gobierno, se hará una concentración en solidaridad con los detenidos a las 9 de esta noche, ¿no? En Granada. En Granada. Sí, también decir que hay asamblea general a las 8 en la Plaza del Pilar de Zaragoza. Después de las asambleas constituyentes programadas a las 6, tiene previsto otra sobre democracia 4.0 en Sevilla, en Almería también están comenzando ahora la asamblea en la Plaza de Ecuador, en Salamanca también están en la plaza principal con el micrófono abierto y, por ejemplo, en Vigo también están, hay grupos pequeños dialogando y en un rato comenzará la asamblea general en la farola de, del Príncipe allí en Vigo. Estos son algunos pequeños detalles de, pues, de todo el movimiento que está habiendo en este país ahora mismo en los espacios públicos. Y antes de despedir a Carlos... Quería... Espera un segundito que te abra el micrófono. Sí. Te... Ahí está. Ahí. Antes de despedir a Carlos, quería preguntarle si ya está disponible ese primer informativo que está previsto colgar este mediodía, con la, todo lo ocurrido en la jornada de ayer, en Toma la Tele, si te consta que ya se puede visitar ese, esa primera pieza de trabajo audiovisual. Sí. Sí, en Toma la Tele de momento debe de estar colgado ya a estas horas de todo lo de ayer. Yo, claro, yo ayer estuve hasta las 4 de la mañana, 16 horas centrado en la coordinación de cámaras y reporteros y tal de las marchas y luego lo que ocurrió en Sol. Y no he ido, es decir, estoy informado mínimamente porque no he tenido, no me ha dado prácticamente tiempo, pero sí, la idea era, en Toma la Tele me consta que está. Uh-huh. También volcaremos todos los contactos y los links en el blog, en la web principal, que todos sabemos que es madrid.tomalaplaza.net. madrid.tomalaplaza.net y quisiera hacer que lo del llamamiento anterior, que todos aquellos interesados por el tema de reporteros, cámaras, redactores, editores, etcétera, que pueden enviar un mail a audiovisol15m@gmail.com. Repito, audiovisol15m@gmail.com. Pues sí, desde aquí hacemos un llamamiento a todo el mundo a que suba los vídeos, suba fotografías y sobre todo antes de que se lo pueda confiscar cualquier agente. Y bueno, parece ser, muchas gracias Carlos por haber estado hoy con nosotros. De nada, verdad. a vosotros, todos. Porque gracias. Sabemos que están muy ocupados. Y bueno, dime Sofía. Sí, nada, también otra información de última hora que llega por aquí es que Pirotecnia ha denunciado al 15M por 6.000 euros por desmontar la mascleta que montó ayer la alcaldesa de la ciudad, Rita Barberá, en la plaza principal donde se reúnen las personas. Increíble el circo que montaron ayer, que montaron una mascleta pero que no estaba ni siquiera preparada como para quemarse. Pues así, sabes que muchas personas lo intentaron deshabilitar y Pirotecnia les ha denunciado, dicen aquí, por 6.000 euros nada menos. Y bueno, pues en fin, que el espectáculo continúa. También en Valencia precintaron la zona donde se acampó el año pasado como manera preventiva, eso que decíamos en el análisis de Sol, cómo intentan criminalizar de manera preventiva las movilizaciones. Bueno, continuamos. Eso se llama desmovilizar, pero bueno, nosotros seguimos asistiendo a las plazas y tenemos ahora a nuestro compañero Eduardo en la Plaza del Carmen. Sí, hola, hola compañeros. Hola Eduardo, se está organizando ahí, bueno, comenzó ya a las 5 de la tarde la Asamblea de Medio Ambiente. Sí, efectivamente, voy a hablar bajito porque no tienen megafonía y se escucha un poco mal los proyectos que están leyendo. Entonces os voy contando. Pues de momento están aquí pasando distintas cooperativas y distintas asociaciones que están presentando su... Se nos ha cortado. ¿Edu? Os ha puesto a hablar demasiado bajito. Ahí está, pero sí, efectivamente el medio ambiente están en la Plaza del Carmen ahora mismo de aquí de Madrid, reunidos en asamblea. Y proponiendo pues nuevas propuestas. Pero bueno, sin darle más vueltas, tenemos también con nosotros hoy... mira. ¿A quién? Recuperamos la conexión. Me habéis recuperado. Ahí estamos, continúa. A ver, pues lo que estaba contando, que de momento están presentando sus proyectos, un montón de cooperativas y un montón de asociaciones pequeñitas, pues desde huertos ecológicos a formas de hacer las cosas pues mucho menos invasivas para la tierra, y hay peticiones, pues por ejemplo una chica y la tiene un cartel y están pidiendo la prohibición de la incineración y las cementeras. También hay determinadas propuestas que están hablando de sobre todo con lo de los pesticidas, está hablando del tema de las abejas. Y muy bien, un éxito, casi 150 personas en la asamblea de la Plaza del Carmen de Medio Ambiente. Recordar también que nuestras compañeras el martes harán un recuento de todo lo que se han tratado en las asambleas de medio ambiente en la soleada verde, que ya sigue muy no, de cerca. No os escucho bien, compañeros, pierdo un poquito. Vale, pues no te preocupes, Eduardo, muchas gracias por habernos llamado y contarnos qué es lo que están... Vale, yo sigo por aquí dando vueltas y si veo algo interesante por mayor, ahora voy para mayor y luego para Tirso, os voy contando, ¿vale? Vale, muchísimas gracias, Eduardo. Muchas gracias, un abrazo, Edu. Y ánimo, compañera. Y bueno, pues entonces vamos a presentar aquí, ha venido al estudio Liliana y Pedro, van a participar, y Óscar, vais a participar los tres, vale. Bueno, no sé, ha sido una iniciativa muy sonada durante estos días. El viernes hicieron la presentación en la Tabacalera del Tribunal Ciudadano de Justicia. Y bueno, pues la primera pregunta sería en qué va a consistir el trabajo y qué vais a realizar desde el tribunal y en qué se va a enfocar. Bueno, lo que vamos a hacer nosotros es llevar a cabo la investigación de los delitos que han cometido todos los gestores de los bancos y las cajas de ahorro y demás entidades financieras, así como las tasadoras y demás cargos empresariales y políticos. Y que no han llevado a cabo nuestros gobiernos, y lo vamos a hacer nosotros de forma directa y participativa, generando la estructura necesaria para llevar a cabo esa investigación y también para hacer un juicio popular de los resultados que obtengamos de dicha investigación. Y esa estructura, la verdad, que requiere de mucha participación, ¿no? Exactamente. Es decir, lo que vamos a hacer va a ser intentar acreditar de forma con una recogida masiva y sistemática de la documentación el fraude masivo que ha habido en el tema de las sobretasaciones, que afecta a la totalidad de las entidades financieras del país, también en muchas del extranjero, pero vamos a limitarnos a nivel estatal. Para ello también es importante que haya un apoyo también de distintas acampadas, de no solamente de Madrid. Esto tiene que ser una cuestión de carácter estatal, y es todo evidentemente desde el punto de vista de lo que es la estructura horizontal y de carácter participativo, que es la esencia del tribunal. Y si, bueno, ¿cómo estáis buscando la participación o qué llamamiento hacéis a la gente? ¿Cómo pueden colaborar con este tribunal? Mira, el tribunal tiene, digamos, dos esencias o tres. Bueno, primero la que ha expuesto mi compañero Pedro, que es justamente ese proceso, digamos, de instrucción, que llamamos de recogida de pruebas de todo lo que significa fundamentar esta acusación, una acusación para llevar a juicio y para llevar ante los tribunales ordinarios, ante la justicia ordinaria, a los delincuentes, a las personas que nos han defraudado y que han defraudado a todos estos damnificados por la burbuja inmobiliaria. Pero otro de las vertientes de este Tribunal Ciudadano de Justicia es que los ciudadanos, y sobre todo toda la gente que participa en el Movimiento 15M, participen también en esto que es este Tribunal Ciudadano. O sea, sientan como suya la capacidad para poder juzgar, para poder condenar si se tercia, si efectivamente recogemos todas las pruebas suficientes, para poder condenar a todos estos delincuentes. Y para eso es fundamental que las personas participen no solamente en la recogida de pruebas, que probablemente va a ser el trabajo más arduo y más dispendioso y el que nos lleve más tiempo, sino también en la propia constitución del tribunal jurado ciudadano. Ese tribunal jurado ciudadano queremos que lo compongan personas que participan en nuestras asambleas. Creemos que son las personas que participan en nuestras asambleas las más legitimadas o las principalmente legitimadas para emitir este juicio de condena frente a los especuladores, frente a los estafadores. ¿Y con qué esperanza partís a la vista de los últimos acontecimientos a nivel de justicia, donde parece que la separación de poderes es cada vez más utópica, donde parece que es muy complicado un tribunal se meta a condenar a un político, tanto en cuanto ambos poderes parecen ser muchas veces, si no el mismo, por lo menos sí que se tocan de manera muy cercana? Entonces, ¿va a haber pruebas seguro? ¿Hay esperanzas de que esto salga adelante? Bueno, las pruebas desde luego que existen. Claro que es más, ya mi compañero podrá extenderse sobre lo que hasta el momento tenemos conocimiento. Pruebas existen. Nosotros lo que vamos es a mover esas pruebas, a recoger esas pruebas para que la justicia ordinaria actúe, pero con independencia de que actúe o no, ahí uh-huh. está la cuestión, es que nosotros como ciudadanos sí que vamos a actuar. O sea, nosotros vamos a investigar, nosotros vamos a recoger todas estas pruebas y nosotros vamos a montar nuestro propio tribunal ciudadano que juzgue y condene a estos delincuentes. que esto sea recogido o no por los organismos encargados de realizar desde un punto de vista institucional esta condena y este juzgamiento, eso dependerá de todo lo que los, las instituciones y tal quieran recoger de la ciudadanía. Hace parte un poco de todo lo que significa nuestro movimiento. Nosotros actuamos, nosotros proponemos, y ellos verán si recogen o no, pero nosotros seguiremos con independencia de que ellos lo recojan o no. ¿Quiénes formáis parte o quiénes comenzasteis? ¿Qué tipo de perfiles podemos encontrar en las personas que comenzaron la puesta en marcha del Tribunal Ciudadano de Justicia? Vamos a ver, todo tipo de perfiles, gente que quiere actuar frente a la falta de actuación precisamente de nuestros gobernantes. El objetivo que, es decir, digamos, el derecho no es una cuestión que lleva, que pretende conseguir la justicia en algún, en nada en concreto, ¿no? El derecho simplemente lo que hace es transcribir normativamente cuál es el equilibrio de poderes en un momento determinado. Y el Tribunal Ciudadano de Justicia lo que pretende es que haya esa modificación del equilibrio de poderes a través de la presión popular. Es decir, nosotros no vamos a pedir que ellos juzguen, sino vamos a tener el poder de exigir que se juzgue. Para que veáis una forma cómo se interpreta la normativa, por ejemplo, cuando nos dicen que no podemos reunirnos en Sol y que a las 10 de la noche tenemos que irnos, cuando conseguimos la masa de poder suficiente a través del apoyo de la población, quieran o no, tienen que dejarnos estar. Lo mismo ocurre con el tema del juicio de los delitos cometidos por los banqueros, que están regulados desde el año 95, los tipos básicos de los gestores de los bancos, que es el momento posterior al estallido de la burbuja inmobiliaria del 92. A partir de ese momento han recuperado bastante el poder, pero ese equilibrio actual tenemos que romperlo. Y hay dos cosas esenciales para romper ese poder. La primera, el hecho de que la gente se dé cuenta de que sí que podemos. Tiene la sensación, se han encargado todos de decirnos que eso es algo imposible. Y la segunda, explicar cómo se ha llevado a cabo, porque pretenden decirnos que es incomprensible. Y en realidad es, es una estafa bastante fácil de llegar a comprender. Es una estafa muy fácil de comprender. Cada vez son más las personas que se dan cuenta inevitablemente de que muchas veces se dice, ¿no?, como que el emperador está desnudo y que esto es una estafa, vamos, totalmente indeseable para nadie, es una desfachatez en toda regla. Sin embargo, el gobierno lo que está haciendo es proponer una amnistía fiscal y está usando todos los instrumentos que tiene a su alcance para hacer llegar el mensaje de que eso es lo que hay que hacer y lo que Dios manda. ¿Cómo equilibrar esas fuerzas? ¿Cómo equilibrar esa para que el mensaje que vosotros estáis mandando y las acciones que ustedes llevan a cabo calen? Claro. Ellos lo que tienen miedo es a perder sus posiciones de poder, ¿de acuerdo? Y sus privilegios que utilizan no para defendernos a nosotros, sino para defender a, precisamente en estos momentos, a los banqueros. Como se han dado cuenta, hasta el momento se han dado cuenta de que hagan lo que hagan, les seguimos votando y seguimos haciendo lo que ellos quieren que hagamos. Hasta este momento van a defender a aquellos a los que creen que realmente les van a favorecer más. Sin embargo, si nosotros a través de una posición de fuerza les demostramos que no les vamos a mantener en el poder si no llevan a cabo lo que nosotros queremos, en este caso la investigación, la situación va a variar radicalmente. Es decir, no hay que darle tanta importancia a lo que quiera hacer el gobierno como a lo que queramos hacer nosotros. No porque tengamos que pedirle nada, sino tenemos la fuerza suficiente para que se lleve a cabo. Otra cosa también que quería preguntar es porque, por ejemplo, muchas personas que quizás hoy son ajenas a este proceso que se está dando en las calles desde hace más de un año, lo ven desde una distancia o no se están en otras cosas, quizás algunas de ellas piensen que la justicia no se puede quedar en manos del pueblo, que la justicia no puede ser de una, digamos, déjame decir, de una masa ignorante, entre comillas, que es lo que se suele decir ese mensaje. ¿Qué tenéis que decir al respecto? Mira, en la esencia de toda democracia, en la esencia de toda sociedad, están los poderes, estos poderes que llaman públicos y que se han construido sobre nuestra propia legitimidad. Somos nosotros, los ciudadanos, nuestra voluntad, la que se debería expresar en esos poderes, pero nos los han hurtado nuestro poder y se han quedado con una falsa legitimidad, porque la legitimidad reside en nosotros y en este momento en nuestras asambleas más que en ningún sitio. No hay un sitio más participativo ahora mismo en este estado que las propias asambleas, nuestras asambleas del 15M. Entonces, difícilmente pueden cuestionar nuestra legitimidad, porque reside en nosotros. Ahora, con independencia de eso, Desde luego, claro que estamos formados para juzgarles. O sea, ellos están formadísimos para delinquir. Nosotros estamos muy formados para valorar esos delitos y cómo nos están estafando, porque lo estamos sufriendo. No se necesita ser un experto para saber que nos estamos, que nos están damnificando, que nos están recortando, que nos están estafando. No se necesita ser un experto para eso. Sin embargo, sí que podemos recoger todas las pruebas, y esas pruebas son evidentes de que los recortes se han producido, de que las estafas se han realizado, y de que hay gente que se ha quedado con el dinero que era de todos. Una estafa que se hace patente en muchísimos aspectos de la actualidad. Hemos vivido en los últimos días del gobierno socialista cómo indultaban a banqueros por la puerta de atrás. Hemos vivido el rescate actual de Caja Madrid, que sigue a su, bueno, de Bankia, que sigue a su vez desahuciando a personas. Quiero decir, el Tribunal de Justicia Ciudadano creo que debería tener el apoyo masivo de la ciudadanía, porque está demostrado que la justicia ya no es que falle o no en coherencia, es que ni siquiera a veces es parte activa del proceso. El político se salta a la propia justicia para hacer patente aún más esta estafa, ¿no? Que están en la élite llevando a cabo y dejándonos a todos de lado, ¿no? Entonces, a partir de ahora, ¿qué pasos vais a seguir para efectivamente calar en la sociedad, y qué tenemos que hacer nosotros desde fuera o desde dentro para participar con vosotros y que seamos muchos los que consigamos hacer efectivo el Tribunal Ciudadano de Justicia? Lo primero que tenemos que hacer es difundir tanto cuáles son los delitos que estamos investigando, la gran estafa, cómo se ha llevado a cabo, explicar a la gente qué personas están afectadas por esa estafa, y conseguir lo que es toda la, por un lado, lo que es la investigación, para que nos traigan la documentación que va a acreditarla. Y por otro lado, que es esencial, es a través de esa información y a través de la comunicación de que es posible investigar estos delitos que han provocado toda esta crisis. Necesitamos, como decías anteriormente, lo que es el apoyo ciudadano en todos los aspectos. Generaremos foros para el tema de la información, haremos también manifestaciones para visualizar el apoyo al propio tribunal, y se llevarán a cabo todos aquellos actuaciones que sean necesarios. En este caso, nuestra fuerza va a residir en el apoyo popular que haya. Es decir, cuando finalmente acabemos llevando las denuncias a la jurisdicción ordinaria, tenemos que ir todos de forma masiva, tenemos que ser millones yendo a pedirlo. Solo con que aceptasen, es decir, nosotros ahora lo que vamos a hacer ahora es lo que hubiese hecho si se hubiese aceptado la denuncia en un primer instancia y se hiciese la investigación. Uh-huh. Incluso más, porque el hecho de poder acceder a toda la documentación que hay dispersa solo puede venir determinado por la licitud del objetivo, es decir, que la gente, estando conforme con nosotros, nos traiga esa documentación. Cosa que no va a hacer si lo hubiese hecho la jurisdicción ordinaria, que tendría que perseguir a todos prácticamente. Pero bueno, esa parte previa de la investigación la vamos a hacer nosotros. Cuando la sociedad tenga ese conocimiento y presione para que se lleve a cabo esa, y no haya más remedio que hacernos caso o que ellos mismos vean en peligro su situación de privilegio, ahí es cuando va a poder tener resultados esa estrategia que es el tribunal. Por eso necesitamos el apoyo masivo, tanto en la participación del apoyo ciudadano desde fuera como del interior del propio tribunal, que hace falta mucha gente para llevar a cabo esta labor. Bueno, y para centrarnos en las investigaciones, ¿podéis explicar un poco qué tipo de documentación estáis requiriendo y qué son las sobretasaciones que habíais comentado antes? Pues vamos a ver, para entender cómo nos han estafado, en primer lugar tenemos que saber que los banqueros no son los dueños de los bancos, ¿de acuerdo? A raíz de las ampliaciones que ha habido con el tema de la globalización y las ventas continuas de acciones, han ido perdiendo sus mayorías hasta quedar en una posición minoritaria, como por ejemplo Botín tiene el 0,9 del Banco de Santander, en la que hay una diferencia entre los intereses del banco y los intereses del banquero. Como el banco ya no es del banquero, tienen distintos intereses. Uh-huh. El banquero puede llevarse las comisiones y, sin embargo, que no se pagan los créditos y afectar al banco y no al banquero. En segundo lugar, tenemos que saber que las comisiones que cobran los banqueros dependen del volumen de créditos que dan y conceden. Y que las comisiones, una vez que las obtienen, nunca las devuelven. Eso significa que si hay un impago de un crédito, por ejemplo, la comisión ya se la quedan, ellos la cobran por adelantado. En tercer lugar, tenemos que saber cómo se hace el dinero. De la condición anterior, a los banqueros les interesa que haya muchísimo volumen de crédito para llevarse ellos su porcentaje. ¿Y cómo hacen el dinero? A través de las cédulas hipotecarias. Una cédula hipotecaria lo que hace es que cuando un banquero nos da un banco, vamos, da un crédito hipotecario para la compra de un inmueble, tiene que esperar hasta la finalización del periodo de pago para recuperar ese dinero y poder prestar otra vez y volver a llevarse su porcentaje. Con las cédulas hipotecarias, desde el primer momento, concede el crédito y lo puede enajenar a un tercero, con lo que recupera los 100.000 euros al instante. Esos 100.000 euros puede volver a dejar a otra persona para generar un para comprar, hacer una compra-venta de un inmueble y, a su vez, emitir otra cédula hipotecaria de forma ilimitada. Esta forma de generar dinero tiene un límite, que es el límite máximo de riesgo admitido. Eso va determinado porque no puede emitirse ninguna cédula hipotecaria a raíz de un crédito hipotecario, de un préstamo hipotecario, cuyo valor, el valor del préstamo, supere el 80% del valor del inmueble hipotecado. Es decir, si quiero comprar una casa de 100.000 euros, solo me pueden prestar 80. Esto lo conocemos todos y lo hemos llamado siempre como lo que es la entrada. Aparte de la entrada, teníamos que pagar un 10% de los gastos de notario y los impuestos. Es decir, todos los que compraban una casa tenían que tener ese 30% ahorrado. Eso era el mínimo de solvencia exigido. ¿Qué pasa? A partir del año 2002-2003, los banqueros empiezan a dar, como no hay gente ya para darle más créditos y poderse sacar ellos su porcentaje de beneficio a raíz de los créditos, empiezan a dar créditos a gente que no tiene nada de dinero. Como no tiene nada de dinero, les da el 100%, no solo el 100%, sino más, el 110% para pagar los impuestos, incluso más en otras ocasiones. ¿Qué ocurre con eso? Que están llevándose las comisiones, dando unos créditos a gente que no los pueden devolver, en contra de la ley. Y esto lo han hecho de forma masiva. ¿Qué es la crisis? Pues ante los impagos que se han producido al darle esos créditos a gente que no las podía devolver y ser el Estado el responsable civil subsidiario respecto a los bancos y ser el Estado en definitiva la propia población, lo que hemos tenido que pagar ha sido todos esos impagos a través de las mermas en los derechos sociales, las rebajas que ha habido, por ejemplo, en las pensiones. Al no haber crédito para las empresas, para que puedan sobrevivir, nos han quitado los salarios, de tal manera que fuésemos nosotros mismos los que les diésemos esos créditos que le iban a dar los bancos. Nos han limitado, perdón, lo que es la sanidad, nos han limitado la educación. Todo eso es para pagar esa parte que no han pagado los banqueros. ¿Pero qué pasa? La deuda externa, el 84% es privada y el 16% es pública. Es imposible que con un 16% podamos pagar un 100%. Imposible. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí no tenemos un problema. Es o vamos a por el patrimonio de los banqueros y devuelven ellos el dinero o nos destrozan. Y ese es el tema, no hay otra opción. Y entonces, para que nos entendamos un poco y para que las propias personas que les han concedido una hipoteca sepan que ese es su caso, tendrían que ser hipotecas que les hayan ofrecido el 100 o el 110, ¿y qué otros requisitos? Claro, bueno, vamos a ver, para demostrar lo que vamos a recuperar es, vamos, para demostrar cómo el precio del piso era una cosa y otro, la valoración que se ha llevado a cabo, pues lo que vamos a recabar son las escrituras públicas de compraventa, que ahí viene el precio de compraventa, viene la sucursal, vienen todos los implicados, la escritura pública del préstamo hipotecario, en la que también vienen todo el resto de los implicados. Vamos a pedir también la documentación acreditativa de los salarios que venían percibiendo. Como hay una gran masa de personas que son también hay emigrantes, pues si tienen permiso de trabajo y ver cómo, con permiso de trabajo de un año, les han dado créditos de 30. Y otros elementos que van determinando tanto la falta de solvencia de la persona como el hecho de que les han dado más del 100% con lo que ha infringido la normativa. Esa documentación va a demostrar de forma fehaciente y a través de documentación pública todo el fraude cometido. Digamos que lo que estamos haciendo es pedir a la población que aporte, los afectados por eso, toda esa documentación para hacer primeramente ahí tenemos que hacer una auditoría de la deuda privada, que es la inmensa mayoría, y es esa deuda que quieren hacer pública en este momento a través de las nacionalizaciones. ¿Y a dónde se pueden dirigir para enviar esa información? Bueno, se pueden dirigir directamente a nuestra página web. Están todos los correos electrónicos a los cuales se pueden dirigir. Está en Tribunal Ciudadano de Justicia. Un compañero lo va a expresar completamente. Tenemos una dirección de correo electrónico de contacto para recabar toda esta información. Y entonces esa dirección es tribunalciudadanodejusticia@gmail.com. Y también vamos a ir publicando la información que vayamos sacando y que va siendo parte del proceso en la página web nuestra, que es muy parecida, que es tribunalciudadanodejusticia.wordpress.com. Decir también que ahora estamos en una fase de estructura, de organización de estructura. Se están constituyendo los grupos de trabajo y las personas pueden, a este correo que ha dicho el compañero, pues ofertar o bien la documentación que pueda estar en su poder o bien su capacidad o su posibilidad de participar en este tribunal. Decir asimismo, y esto es un añadido adicional, que nosotros de ninguna manera en este tribunal vamos a juzgar a los damnificados ni a los ciudadanos. Nosotros vamos a juzgar a los verdaderos responsables. Por lo tanto, las personas que han sido engañadas para adquirir créditos, para adquirir hipotecas por encima de sus posibilidades, para nosotros también son damnificados. Incluso ellos que tienen que pagar esas hipotecas, ellos son los primeros damnificados y también lo son todos los ciudadanos que de alguna manera estamos ahora mismo contribuyendo con nuestros recortes, con nuestro desempleo, con nuestra insanidad, con nuestra falta de recursos para educación, precisamente para cubrir toda esa estafa, esa gran estafa que se ha producido. Bueno, y recordar también desde aquí el trabajo que está haciendo el Grupo de Economía en cuanto a la iniciativa de insumisión fiscal, de declararte insumiso a la hora de participar en el pago de esta deuda, que también va muy acorde y en sintonía con lo que estáis realizando. Eso lo llevan otros, hay otras asambleas que están trabajando precisamente todo lo que tiene que ver con la auditoría de la deuda, promoviendo acciones, que también participa Economía Sol en estas acciones, pero vamos, corresponden con el contenido de otros trabajos de otras asambleas, o sea que ahí sí que ameritaría que invitarais a los compañeros que están específicamente llevando ese tema. Nosotros en el tribunal lo que sí queremos recordar es que los puntos de recogida de todo toda esa documentación, esos puntos de recogida se irán publicitando en breve. Nosotros diremos dónde van a estar esos puntos de recogida y que estén muy atentos porque en Toma la Plaza, en nuestra web de tomalaplaza.net, en la parte específica del Tribunal de Ciudadanos de Justicia, iremos publicando dónde están esos puntos de recogida. Y también los que quieran, pues pueden acceder a esa información escribiéndonos al correo electrónico que ya se ha manifestado. Bueno, pues como hemos hecho con otros grupos, os agradecemos mucho que lancéis iniciativas ciudadanas de este tipo, que hacen falta, de verdad, y esperemos que también este tipo de estructura de este Tribunal Ciudadano pueda servir para investigar otro tipo de casos, otro tipo de injusticias que se están llevando a cabo, pero que sirva un poco como de experimento. Y muchísimas gracias a todos por haber venido esta tarde hoy, y bueno, ya hablaremos más en más ocasiones, a ver cómo van yendo las investigaciones. Seguro que sí. Muchísimas gracias, y nos vemos en las plazas. Un abrazo. Si no pago la hipoteca, se lleva el banco mi casa, pero si no pagan ellos, el gobierno les rescata, pero si no pagan ellos, el gobierno les rescata. Terminé mi carrera, ahora quiero trabajar. Si no me marcho a Alemania, aquí no me han de contratar. Si no me marcho a Alemania, aquí no me han de contratar. Toda la gente queremos esta crisis terminar. Parece que a algunos solo les importa ganar, aunque parece que a algunos solo les importa ganar. Y ahora me pides el voto y dices lo que quiero oír, y si ganas te pagaremos hasta el billete del AVE a Madrid. Y si ganas te pagaremos hasta el billete del AVE a Madrid. Si al funcionario recorta sus derechos y su sueldo, no quiero imaginarme lo que le espera al obrero. No quiero imaginarme lo que le espera al obrero. Hace tiempo nos engañan. sois clase media de ahora. En realidad solo hay ricos y clase trabajadora. En realidad solo hay ricos y clase trabajadora. La clase trabajadora siempre haciendo sacrificios para seguir manteniendo el nivel de vida de los ricos. Para seguir manteniendo el nivel de vida de los ricos. Y ahora me pides el voto y dices lo que quiero oír. Y si ganas te pagaremos hasta el billete del AVE a Madrid. Parte bien al fin, en lugar de alpargata, podré cenar con botín. En lugar de alpargata, podré cenar con botín. Si no me vendes el voto con tanta palabrería y trabajas por el pueblo, otro gallo cantaría. Y trabajas por el pueblo, otro gallo cantaría. Y si nuestros gobernantes no encuentran más soluciones, si pagamos monarquía, que lo arreglen los Borbones. Si pagamos monarquía, que lo arreglen los Borbones. Y ahora me pides el voto y dices lo que quiero oír. Y si ganas te pagaremos hasta el billete del AVE a Madrid. Y si ganas te pagaremos hasta el billete del AVE a Madrid. Y si ganas te pagaremos hasta el billete del AVE a Madrid. Your everyday life seemed like

Bueno, pues ya que estamos en un momento nostálgico, hemos hecho una recopilación de algunas de las declaraciones que ha suscitado el 15M durante este año de recorrido. Vamos a irnos atrás en el tiempo, como ya hemos dicho, al 19 de mayo de 2001, cuatro días después del asentamiento en Sol, y vamos a escuchar cómo el PSOE pide el voto a los manifestantes. Escuchemos a Zapatero. Zapatero se dirige en este discurso a los votantes, a los manifestantes, perdona, pidiéndoles el voto y diciendo que esa es la única salida y la única manera de participar en esta democracia. Alcaldes que colaboran, alcaldes que dialogan y trabajan con las asociaciones de vecinos, con los colectivos sociales, que escuchan. Esa es la forma de ser, de trabajar y de representar a la gente de los socialistas. Por eso cuando estos días vemos que hay jóvenes que se manifiestan y que se movilizan, yo siempre digo a los compañeros y os digo, lo primero, lo más importante, es una protesta pacífica, pacífica, merece nuestro respeto. Y quiero que sepáis, compañeros y compañeras, quiero que sepáis que como sabemos bien, y saben muy bien los compañeros más veteranos, todas las mejoras que hacen falta y todo el apoyo que hace falta a los jóvenes, especialmente en el empleo, se consigue trabajando y votando. Los cambios, las mejoras y las reformas es el voto democrático y la exigencia política de los gobernantes. Es curioso escuchar estas palabras de parte de nuestro expresidente diciendo que, bueno, que la forma de trabajar del PSOE es con alcaldes que escuchan a sus ciudadanos y que debaten con ellos, no sé. ¿Os acordáis cómo en aquellos días de mayo pedíamos, por favor, que indemnizaran a los banqueros? Lo pedíamos a gritos y él luego lo hizo. La verdad que nos siguió al pie de la letra todo lo que pedimos desde la plaza y luego es una pena que perdiese porque le votamos todos en masa, ¿no? Porque se lo merecía en realidad. Sí, con ese gran indulto al banquero del Banco Santander, ¿sabes? Que se despidió de su último ministro de su último consejo de ministros a lo grande. Y sí, también hablaba del respecto a los movimientos pacíficos, a los ciudadanos pacíficos. Recuerdo cuando empezaron las movilizaciones que en una entrevista en la cadena SER que él decía que si fuera joven que también estaría en Sol. También quitando ahí, que esto sabemos que no es de jóvenes, pero bueno, Zapatero, no sé. Es decir, vamos, que no ha sido nada valiente en este caso. Yo recuerdo una persiana en la que pude entrevistar en primicia a José Luis Rodríguez Zapatero y me confesó que había hecho una acampada en el balcón de su casa por no querer comerse unas lentejas. ¿En serio? Bueno, nos llegaba información de que nuestro compañero Eduardo está ahora mismo en la calle, ¿no? Sí, no sé si lo tenemos al teléfono. ¿Edu? ¿Edu, nos escuchas? Hoy tenemos, vamos a ver si le tenemos porque está allí. Mala pata con las conexiones. Parece ser que estaba diciendo que sí que está ahí. Edu. Sí, tengo aquí. Hola, Alba. Voy a ver si os puedo poner el altavoz para que escuchéis ahora mismo las declaraciones porque acaban de... Oh. Se pierde un poco, parece que ha entrado la sinfónica en la Plaza Mayor, no la hemos podido escuchar y a ver qué está pasando ahora. Lo que más jode a la gente. Es el único reunito que tenemos. Ser amable y sonreír, que no estamos tan mal, nos podemos quejar, por supuesto, pero no estamos mal. Si sonreímos, vamos a tener mucho más y si vamos a las malas. Si somos amables, recibiremos amabilidad. Y si queremos amabilidad y cosas buenas en este nuestro país, demos el ejemplo con nuestros hechos. Qué bueno, un aplauso desde aquí también. Una asamblea en directo. Muy bien, Edu, sí, lo hemos escuchado muy bien. Bonitas palabras. Muy bonitas palabras, está el director ahora mismo hablando porque acaban de terminar. Bueno, como dicen que la policía no debe sacotear más, están de broma. La gente está muy contenta. Tengo aquí una compañera de la radio que me he encontrado por aquí y yo creo que le apetece también contar un poco cómo está viendo esto. Es Laura, que está con nosotros en Historias Normales. Seguro que le apetece comentaros qué tal está viendo todo esto. De acuerdo, Edu. Pues dale paso. Laura. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, la verdad es que muy emocionada de que esto vuelva un poquito a su curso, que ya era hora. Creo que tendríamos que haberlo hecho muchísimo antes, no esperaba el aniversario, pero un aniversario, pues, que gran, digamos, excusa, ¿no?, como para hacer esto otra vez. Y nada, muy contenta de que esto siga así, a ver si dura y que el 15M nunca acabe, porque es una muy gran filosofía, muy gran filosofía. Laura, te vemos muy emocionada. No sé si tú entre semana o alguna vez participas en algún tipo de asamblea o en algún grupo de trabajo, o de qué manera participas en este proceso. ¿Cómo? No te escucho muy bien. ¿Qué, cómo participas tú de este proceso llamado el 15M? ¿Cómo participo? Pues nada, yo realmente estoy un poco de espectadora viendo viendo de asamblea un poquito cuál es la filosofía de este movimiento, y realmente estoy muy contenta. Creo que estoy de acuerdo con casi todo lo que están diciendo. Bueno, desde luego, pero que no participo activamente. Bueno, pues esperamos que poco a poco te vayas activando y participando también. Muy bien, muchas gracias. A ver. Un abrazo, Laura. ¿Qué pasó con Edu? Bueno, voy a ver, porque tengo por aquí algunos de los compañeros. Voy a ver si puedo enganchar al director, que no lo tengo nada claro, porque está ahora mismo firmando autógrafos. Uy. Entonces, dame un segundito. A ver, inténtalo. Mientras tanto, Edu, te mantenemos a la escucha de decir que ha habido un intento de desalojo de la Plaza de Pontejos en Madrid, que han empezado a pedir documentación mientras estaba celebrando la Asamblea de Desobediencia Civil. Se pide apoyo y difusión de este intento de desalojo. Ahora nos llega la Asamblea de la Pies, que está un poquito ya tranquilo por allí, pero bueno, que hay policía acechando y tratando de un poco de provocar a los que están allí reunidos. También decir que en la Plaza Jacinto Benavente están Juventud y Futuro tramando temática juvenil, y que ha dado una charla Yayo Herrero sobre el nivel de consumo, que no es sobre economía política, que parece ser que ha tenido un éxito brutal con más de 500 personas en esa asamblea en Madrid. Y bueno, y también nos llegan datos. Dinos. Hola, buenas. Soy de Radio Agorasol. Entonces estamos ahora mismo hablando en directo y estamos comentando que estás aquí tocando. Entonces, si no te importaría decir unas palabras de por qué te parece importante estar aquí actuando en el día de hoy. Y quién te estará aquí actuando. Bueno, no sabemos muy bien a quién nos va a poner el teléfono. Edu, cuéntanos, ¿a quién has cogido por banda? Estuvimos ayer en la manifestación tocando en Ópera y en Sol también. Y estamos empezando hoy a hacer un poco de tour por las plazas para llevar un poquito de arte y música a las asambleas. Y hemos empezado con esa educación, con canciones reivindicativas, un poco de Lorca, una canción del pueblo de Los Miserables y un coro de Nabucco, el Vapenciero, que tuvieron en su momento todas músicas importantes reivindicativas. Y cuando empezábamos, que era importante que desde lo artístico también hubiera una parte reivindicativa con lo que nos toca a nosotros, con la orquestilla y el coro de la sinfónica. Cuéntanos entonces, ¿qué puede hacer la música por este movimiento? ¿Habéis oído? Sí, le estábamos preguntando, pero... ¿No habéis oído a David las declaraciones? Que música muy reivindicativa, y ahora me voy para Pontejos, a ver si podemos sacar alguna declaración de ese intento, de esos policías corriendo que hemos visto por la calle. De acuerdo, Edu, muchísimas gracias. Sí, que... A vosotros, en un ratito volvemos a conectar. Vale, un abrazo. Sí. Es que la cultura siempre está también muy, muy presente en este movimiento, es una explosión de diferentes proyectos culturales. También se dice aquí que en la calle del Carmen con Sol se ha leído Los Nadie de Galeano en el Slam Poetry, y parece ser que ha sido también bastante, bastante emocionante. Vosotras, chicas, no sé si me podréis responder, pero ayer el chico que hemos puesto al principio, que nos cantó una canción diciendo de por qué estaba ayer, sí, en la manifestación, me preguntaba que pensaba que había desaparecido el grupo de cultura. No, continúa vivo. De hecho, acaba de inaugurar en el Ateneo una exposición sobre todo este año de 15M, con vídeos, con fotografías, con artículos, con de todo. O sea, que siguen trabajando, vamos. Sigue trabajando. Pues, por si nos está escuchando, que sepa que el grupo de cultura sigue activo y que tiene muchísimo que aportar también. porque en parte muchas de las reivindicaciones son culturales. Y bueno, si queréis, no sé si que sigamos, que retomemos los leones. Vamos a ver. Porque, bueno, para recordar, habíamos escuchado a Zapatero pidiendo a los manifestantes su voto y hablando de las buenas prácticas que del Partido Socialista. Y, bueno, para continuar con este recopilatorio de declaraciones acerca del 15M, hemos recogido también otras declaraciones dos días antes de las de Zapatero, en las que Iñaki Gabilondo manda este mensaje a los políticos. Los grandes partidos parecen estar observando las protestas en la calle de estos grupos llamados Democracia Real, preocupados al parecer por su repercusión en las elecciones del próximo domingo, cuando eso, siendo notable, es lo menos importante de lo que estos movimientos de protesta están transmitiendo. Si los grandes partidos solo están viendo esta repercusión, están mirando hacia donde no es, se están quedando en la cáscara y no están entendiendo nada. Incluso diríamos, están confirmando las razones de la protesta, porque la razón final de la protesta es justamente denunciar este narcisismo, este ensimismamiento de los partidos para ver todo cuanto ocurre desde su propia perspectiva o desde la perspectiva de su batalla con los demás partidos. Quienes protestan están seguramente anunciándonos que pronto o tarde los grandes partidos van a tener que refundarse. Estamos en un momento decisivo y esta protesta anuncia importantes cambios. Bueno, pues un mensaje completamente diferente al que mandaba Zapatero, ¿no? Pues bueno, eso es una poner de relevancia. Perdón. La estructura de los partidos actualmente es la estructura vertical, férrea, opaca y que no deja fluir lo que pasa dentro de los partidos políticos y que es necesaria su reestructuración, pero que les cuesta mucho y que parece que van muy despacio. Espero que también vayan muy lejos. Y esperemos que herramientas como eso, de las iniciativas de democracia participativa, calen de una vez ya en la sociedad y los partidos políticos las acepten también como suyas. Bueno. Poquito a poquito. Bueno, pues continuamos con este recorrido para el año pasado y nos vamos a un mes después de estas declaraciones. Y así es como Intereconomía retransmitía lo que pasaba en una de las manifestaciones celebrada en Neptuno. Escuchamos. ¿Cuál es el aspecto que empieza a ofrecer la plaza? Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues ya poco a poco se va llenando esta plaza de Neptuno de gente. Hemos podido escuchar gritos de todo tipo. Se va a acabar la paz social, piden una huelga general. El ambiente está caldeándose por minutos y como podéis escuchar, pues poco a poco están viniendo las personas a manifestarse aquí, a este punto central. Muchos dicen y ya descuentan que van a tirar estas vallas que ha colocado la policía para blanquear el Congreso de los Diputados. La policía nos ha dicho que se siente molesta porque les han ordenado un perfil bajo y pues el ambiente ahora mismo, como podéis ver, es que la gente se está acercando poco a poco a esta plaza de Neptuno, donde no sabemos cómo va a acabar. Lo que sí que podemos decir por la gente con la que hemos podido hablar es que el movimiento 15M ha sido nacido y parido y ejecutado por la extrema izquierda y ya descuentan, como te digo, que estas vallas que vemos a mi espalda van a saltar por los aires en unos minutos. Y se cumplió la premonición. Van a saltar por los aires. Bueno, es que Intereconomía nos ha dado grandes momentos de periodismo y grandes momentos de transmisión de la acampada. Recuerdo cuando estábamos allí el año pasado, en mayo, que nos decían que bueno, que para ellos la acampada era como su gran hermano, ya que no tenían gran hermano, y pasaban allí horas y horas y horas. Dieron gran difusión a la acampada. Y grandes risas, grandes momentos de risas con ellos. Intereconomía nos ha dado grandes momentos de periodismo y de no periodismo. Si hoy vemos la portada de la Gaceta, no podemos ver absolutamente nada de las manifestaciones que tuvieron lugar ayer. Y lo mismo ocurre con el ABC, donde la primera plana es para rato. Sí, eso, siguen ahí en su empeño, están ahí. Yo desde mi punto de vista lo veo un poco ahí agonizando en su pequeño planeta. Pues bueno, dejarles continuar. Recuerdo de Intereconomía cuando disfrazaron a un pijo vestido de pijo en Barcelona, que me decía, es que aquí huele mucho a porro, pero yo no sé qué pasa. Qué risas. Utilizaron las estrategias que vamos. Y no sé si recordáis el teatrillo que montaron hace poco para cubrir las manifestaciones que estaban teniendo lugar en Valencia, que se recrudecieron debido a la violencia policial. En el Instituto Luis Vives. Eso es. Uh-huh. Un cámara de Intereconomía, bueno, un reportero con su cámara, denunciaron que manifestantes habían arrancado el cable de la cámara y que por eso no podían seguir grabando, pero bueno, alguien por internet, que bueno, todavía no sabemos cuál de las dos versiones es la buena, pero desmontó esa versión pues con cuestiones cuestiones técnicas muy... Vamos, que lo dejó en evidencia. Es que sí, porque creo que fue el que se supone que les agredía, era uno que les agredía tanto en Valencia como en Barcelona, como en Alicante, era la misma persona que les perseguía. Un todopoderoso que está presente en todas las manifestaciones. Bueno, pues vamos a seguir con humor, por llamarlo de alguna manera, con las declaraciones de Jiménez Los Santos en Es.Radio, que van en la misma sintonía, la de faltar. Hablan como si fueran, no sé, entre mendigos y... no sé, tarras o qué sé yo, bueno, o franciscanos, porque algunos van también así como de... ¿Por qué no piden que se acabe con la legalización de la ETA? Pues porque les gusta, porque es la extrema izquierda. Bueno, vemos la calidad de periodismo de Jiménez Los Santos, que no le sale una palabra y empieza a hacer... No sé qué opináis sobre esto. Y bueno, ya yo creo que no hay mucho que decir sobre los calificativos, ¿no? Me encanta la habilidad de Federico Jiménez Los Santos para compararnos con ETA en tan solo 20 segundos. 20 segundos, sí, increíble. Pues nada, este que está ahí desde también desde su atalaya con su micrófono, pues atizando a diestro y siniestro. Sin embargo, sí que es cierto que yo conozco algunas personas, y supongo que hay muchas más, que sí que le escuchan cada mañana y que sí que les entra en el cuerpo al escucharle esa sensación incendiaria. O sea, que también su efecto, lamentablemente, tiene este periodista. Bueno, yo creo que mucha de la gente que yo he escuchado que le oye, que le sigue, es porque se ríe. Claro, se ríe y también es como para coger más motivos, ¿no? Para salir a la calle. También puede servir para eso. A lo mejor nos está ayudando en ese sentido. Pero también tiene fieles, ¿eh? También tiene fieles. Sí, sí, eso hay que tenerlo en cuenta y, pero y cuando no sabemos las razones. Tú, dijiste tú con mucha razón, Sofía, eso de que reparte a diestro y siniestro, porque es que no deja títere con cabeza. No, por ejemplo, con la monarquía, con Urdangarín, con el rey, con todo esto, anda que no se ha divertido de lo lindo. O sea, que también... hay partes que compartimos, Federico. Claro, pero la diferencia está en las formas, supongo. Sí, porque en cualquier caso este es lamentable su falta de educación, vamos, que eso le deja en evidencia ya. Bueno, la que no sé si es educada o no es la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, que se une a estas teorías conspiratorias que desde Economía, desde Intereconomía, desde Jiménez Los Santos. Pero hay, y ahí están los firmantes, muchas organizaciones de la izquierda radical. Ahí está Gregorio Gordo, que ha dicho que todos los jóvenes de Izquierda Unida están ahí en Sol, que van a intentar manipular este descontento contra el Partido Popular. Pero vamos, cualquiera con dos dedos de frente puede comprobar que esto, sin duda, va a ir increciendo. ¿Y por qué está en Sol? ¿Por qué no está en la Moncloa? Bueno, pues según Aguirre, estas manifestaciones vienen de la mano de la izquierda, porque supuestamente ya dice que están ahí políticos de Izquierda Unida. No sé, vosotras que habéis estado más presentes durante el año pasado, no sé qué tenéis que decir ante esto. Bueno, yo creo que es el momento de confesar. A mí me interceptaron células terroristas del oeste de Pakistán y que estaban en relación con unos grupúsculos mexicanos a la par que con otros de Sudáfrica, y dije, genial, me habéis fichado, y dije, venga, vamos, y bueno, de ahí viene todo. De hecho, ten cuidado que luego te lo cortan y nuestra intervención en Hispan TV da fe de ello. En cualquier caso, es que Esperanza Aguirre, bueno, conocéis su perfil troll en Twitter, ¿verdad? El de Espeonza Aguirre. A veces, sí. Hay veces en las que la realidad se mezcla directamente con la ficción. ¿Os acordáis de esas declaraciones en las que esta semana decía que si se acampaba en la plaza sería privatizarla? Ella misma que impulsa tanto la privatización. Es que esta mujer de verdad tiene unos discursos ambiguos y tiene una facilidad para cogerse el discurso de la calle, hacerlo suyo y llevarlo donde quiere. Por otra parte, es muy efectivo porque sus súbditos acaban quedándose con ese discurso. Es una buena política, ¿no? Como dirían ahora los que consideran que ser buen político es tener un discurso manipulador. Bueno, y ya para terminar, para quedarnos con buen sabor de boca, vamos a escuchar las declaraciones de José Luis San Pedro el 15 de mayo del año pasado, quien anima a los jóvenes a la acción. Y si, claro, si se hace una manifestación o se hacen más, y si los jóvenes os unís, sobre todo porque sois los que vais a pagar el pato después, ¿verdad? Si lo hacéis, podéis enderezar las cosas, pero pensar que una manifestación cambia las cosas es difícil. Acordaos de mayo del 68, que se armó la que se armó, ¿y qué pasó? Pues que consiguieron reprimirlo y empezó el neoliberalismo de la Thatcher y el Reagan y la economía de mercado. pero hay que seguir adelante. Las batallas hay que darlas, se ganen o se pierdan, hay que darlas por el hecho mismo de darlas, porque eso nos cumple, eso nos ratifica. Bueno, pues eso era lo que comentábamos ayer, ¿no? En este momento tranquilo, después de que pasó ya el minuto de silencio y tal, y la euforia, hablábamos eso de que lo que nos, realmente nos va a reconfortar en un futuro es haber estado ahí. No, es que hay que estar cada día, y sobre todo lo que dice, que hay que batallar las batallas, aunque unas se ganarán, otras se pierden, y habrá que seguir adelante, porque José Luis San Pedro es uno de los que habla de que el capitalismo está en las últimas, que está en su ocaso. Y hay ciertos indicios que apuntan de que realmente es así, y hay que ir tirando del timón para que vire de rumbo. Llama la atención que José Luis San Pedro, justo un año antes de que se publicase ese libro Actúa, ya llamase a la acción a los jóvenes. Y de hecho, pues como se dijo en la presentación de ese libro, si ya hemos reaccionado, ahora es momento de actuar, como dice José Luis San Pedro. Que va completamente en sintonía con lo que está pasando estos días, y la verdad que es un referente, ¿no? Para estas movilizaciones que se están llevando a cabo estos días. Y también tener en cuenta que hay que tener paciencia, que es un proceso lento, como cuando hablábamos con los expertos en movimientos sociales que invitamos aquí hace 3 semanas, creo, que todos los procesos de cambio son procesos lentos y que van poco a poco, y que no hay que adelantarse tampoco. Y no hay que desesperar, y hay que ser pacientes, y pues nada, continuar. Por muy manida que esté la frase, vamos lentos porque vamos lejos. Exacto. Ay, con eso nos quedamos, y bueno, hasta aquí ha dado el contenido. Bueno, hay mucho más contenido que nos gustaría tratar. Hay mucho más que dar, llevamos aquí 3 horas y bueno, vamos a descansar un poco. No sabemos si va a haber más conexiones de aquí a lo largo del día, posiblemente hoy no lo sabemos. Todo puede darse también, porque algunos compañeros van a estar en las plazas. Si no, mañana seguiremos, bueno, iremos informando, y bueno, que sepáis que en las plazas de muchos sitios sigue habiendo movimiento, de que seguimos muchas personas trabajando y colaborando por esto que estamos construyendo, llamémoslo como queramos. Podríamos hacer también, antes de irnos, un pequeño resumen de las acciones que se esperan también para mañana, porque son muchas y vamos, necesitamos o queremos que todo el mundo esté informado para que pueda participar. Por ejemplo, en la Plaza de Callao, que es la Plaza de Desempleo y Alternativas, a las 11 va a haber charlas sobre centros sociales, de cómo se plantean los centros sociales la alternativa de la vida, así lo plantean. En el Centro Social Ocupado 16.0. Luego a la 1 también van a hacer unas charlas de desempleo y alternativas con juventud precaria, el cómo se plantea la juventud la precariedad. También va a haber a las 2 una comida popular de cómo hacer una olla común, a las 5 sobre redes cooperativas y autoempleo, y luego a las 7 asamblea de desempleados en Sol. Seguimos también, bueno, en la Plaza de las Descalzas, que es la del feminismo. A las 6 va a haber un taller de cuidados, la convoca Comisión de Feminismo Sol. A las 8 va a haber una asamblea en la plaza, que la convoca la Comisión de Transmática Bollo, que me cuesta un poco decir esta palabra, y la Comisión de Feminismos de Sol. Luego en la Plaza de Ópera de Política y Vivienda, a las 5:30 va a haber una charla de la reflexión a la acción, así se llama. Luego también, un poquito antes, a las 5 va a haber talleres sobre vivienda, cómo parar un desahucio, un taller de resistencia activa a la no violenta, ocupa tú también, cooperativas, reclama tus intereses, el Euribor, alquileres, etc. Continuamos también en la Plaza Santa Ana, que es la de Sanidad. A las 10 va a haber una mesa informativa con un buzón de sugerencias. A las 12 una charla sobre el sistema sanitario, otra comida popular a las 2. A las 5 una charla sobre salud mental y drogodependencia. A las 5:30 una performance. Y a las 7 una charla sobre atención al inmigrante. Y ya para terminar, nos centramos en la Puerta del Sol con acciones y actividades transversales de todo tipo. A las 8 de la mañana hay un señalamiento de Bankia. Será en la sede de la Plaza Celenque a las 8 de la mañana, ya hemos dicho. Si tienes una hipoteca que ya no puedes pagar, dicen aquí, trae tu solicitud de dación en pago o de condonación de la deuda y la petición de alquiler social. También a las 11 hay una entrega de solicitudes al registro del Congreso de los Diputados para solicitar una democracia más participativa. Y bueno, tenéis muchas más acciones que anuncian aquí en madridtomalaplaza.net, y bueno, y muchas más acciones que se están desarrollando en toda España también, que lo podéis ver en tomalaplaza.net. Bueno, pues continuamos, mandar un saludo y un abrazo a todas las personas que están sufriendo detenciones o han sufrido agresiones de la policía, y a todas las personas que lo han pasado durante el último año, saber que se apoyará con fiestas de caja de resistencia como se viene haciendo desde hace tiempo, y decir que desde Agora Sol seguiremos retransmitiendo, seguiremos estos días pendientes de lo que pasa, recabando información, buscando a las personas implicadas en cada uno de los proyectos que se están dando. Y bueno, por terminar, dar también un saludo especial a las personas que han conseguido que este 12M, 15M puedan acceder a las plazas y llegar a Madrid, personas con discapacidad o con las personas sordas, y dar un aplauso a las personas de la Comisión de Lenguaje de Signos, por ejemplo. Como se lleva haciendo desde el principio de los tiempos, por otra parte. Y bueno, nada más decir que hasta aquí ha llegado el día de hoy, pero la lucha sigue en la calle, participando, y qué mejor día que hoy, que hace un calor horrible, para salir y estar por ahí viendo qué es lo que está haciendo el ciudadano. Salir y poner las ideas al sol. Muy bonito, pues con eso nos quedamos, y que les deseamos a todo el mundo que tenga un buen día, ¿no? Igualmente, un buen y feliz día. Nos vemos en las calles. Un abrazo.